hablamos nosotros acerca de cómo son las prácticas en orientación y las modalidades de trabajo en orientación. Entonces, en primer lugar, para empezar, entendamos, ¿no? Tenemos, por un lado, lo que llamamos las actividades de orientación, que pueden ser, son las referencias iniciales, presenciales personales, ¿no? Y por el otro lado, podemos nosotros hablar de lo que son las, dentro de las presenciales, las, como podemos llamar, las entrevistas de orientación, y en particular, dentro quizás de las entrevistas, en particular lo que llaman la historia vocacional. ¿Está? Ahora vamos a hacer referencia a eso. Bueno, ¿puedo empezar ahora? En particular, esa es una modalidad presencial que tiene que ver con un carácter individual. Consiste en el encuentro de un orientador con un entrevistado, intentando, vamos a llamarlo así. Y bueno, en el cual se planteará en ese encuentro toda la problemática vinculada a esa persona, inherente a la cuestión de la orientación, y bueno, el abordaje de, por medio de la técnica de entrevistas, de ese caso particular. Sí, a eso iba. En particular estos modos. Nosotros por lo menos lo planteamos de este modo. En particular son entrevistas, yo diría, en algún punto focalizadas a la cuestión de la orientación. ¿Qué es con focalizado? No se trata de un abordaje psicoterapéutico, ¿no? Uno no va a resolver cuestiones psicoterapéuticas en una entrevista personal, individual de orientación, sino que va a tratar de recortar o circunscribir la problemática vocacional, lo cual no implica que uno después pueda hacer señalamiento, lo cual voy a aclarar después que sí. En general se organizan del siguiente modo. Empiezan como una entrevista que se acerca a lo que se llama la anamnesis. ¿Saben qué es una anamnesis? ¿Está? No sabés qué es la anamnesis. ¿Qué es la anamnesis? Ella que decía que sí. ¿Qué es una anamnesis? No, el recuento, la historia de la entrevista, los datos, no sé cómo decirlo. Exactamente. Empieza con una indagación acerca de los datos personales del entrevistado, fundamentalmente esto es lo que se indaga al comienzo, porque aparte esto permite crear un buen clima para la entrevista, un buen rapport, ¿está? Ese primer momento de encuentro en una entrevista siempre está caracterizado porque se hacen presentes tensiones, está en una situación de estudio de uno con respecto al otro, quién es el otro que me está entrevistando. Entonces abordarlo desde lo que se llama anamnesis, ¿ah? Es una manera de empezar a distender y a crear el clima adecuado para la entrevista. Después se aborda lo que se llama contenido manifiesto, la consulta. ¿Qué es lo que le pasa a usted? ¿Y usted por qué está aquí? A ver, dígame qué, por qué me vino a ver, ¿se entiende? Manifiesto es porque la persona viene pensando que eso es lo que le pasa. ¿Se entendió? Motivo de consulta. Se indaga el motivo de consulta. O sea, ese motivo de consulta, que si bien puede ser ese motivo de consulta puede ser, por un lado, manifiesto, que en general está ligado a lo que el que viene a la consulta registra de manera consciente y expresa. Y por otro lado tiene un carácter latente. ¿Está? Latente es, bueno, aquello que uno puede escuchar como orientador y decir, bueno, pareciera que en realidad lo que a usted le preocupa es tal cosa. Siempre teniendo el límite de que no sea una cuestión clínica en el sentido de intervención psicoterapéutica, como decíamos hace un rato. Mire, yo no sé qué elegir, porque bueno, en mi casa mi papá y mamá me dicen que si no estudio nada me voy a morir de hambre, y entonces a mí eso me preocupa, porque además ellos esperan que yo me haga... Y mire, parece que usted no resolvió su vínculo primario con su mamá. No le vas a decir eso, ¿se entendió? Eso me refiero con el cuidado en el tipo de intervención que uno hace. Pero uno puede sí señalar cosas tales como, bueno, pareciera que las exigencias familiares en usted tienen una incidencia. Claro, ¿entendió? Para usted son muy importantes. O para usted son muy importantes. Es una, básicamente es una descripción de lo que el otro le está diciendo, pero para que el otro tome registro, vemos de que eso está cumpliendo un papel en la toma de poner a con el armado del proyecto. Claro, está claro, está claro. A partir del motivo de consulta uno puede indagar aquellos aspectos que le parezcan relevantes. Un carácter distinto. Porque aparte lo interesante es que por lo general lo que tienden a, todas estas cosas se describen en las entrevistas como, digamos, tienen como datos así descriptivos o como si fuese la escenografía, y se presenta el problema de la elección como una, pavada, ¿no? Como, exactamente. Bueno, tengo que elegir algo y todo eso. Claro, parece que tienes que elegir algo que convenza a tu mamá, a tu abuelo, a tu papá, a que tu hermano, plata, que te dé plata, que te guste, no sabes lo que te guste, ¿no? Claro, mejor andar a la ruleta, al casino, ¿son y vas a tener más posibilidades? ¿Entrevista de historia vocacional es lo mismo? ¿Cómo? ¿Entrevista de historia vocacional? No, en particular, cuando vos trabajás en orientación, haces un abordaje individual, vas a acordar un encuadre. Pero sí lo conoce lo que es un encuadre, es establecer como constante ciertas variables, es establecer días, horarios, honorarios, y por ahí en orientación se acostumbra a establecer un número determinado de entrevistas. Estimativo. En particular, yo suelo acordar 8 a 10 entrevistas, lo cual no significa que uno después no pueda recontratar, no recontratar, sí, recontratar el encuadre, revisar y volverlo a contratar, a recontratarlo. Y bueno, mire, me parece que necesitamos 3 entrevistas más para poder terminar de resolver la cuestión. En general son 3 entrevistas menos. Sí, sí. Uno suele acordar. Exactamente, lamentablemente. Aparte en área de los sí, yo siempre digo que uno trabaja para ser prescindible. El día que el otro te dice muchas gracias, fue eficaz tu intervención, pero dijiste, lo siento, no cobro más. Claro. Más allá de eso, las entrevistas tienen que ver con, cuando hablo de entrevistas, me refiero a un número determinado de entrevistas, ¿verdad?, que conforman un proceso. En la historia vocacional se reduce, es un tipo de entrevista que tiene que ver con la primera de ellas. ¿Está? Ahora me voy a referir a esto. Después de motivo de consulta, vuelvo acá, motivo de consulta, desarrollo de la entrevista, indago diferentes aspectos que me parezcan necesarios y voy desarrollando este proceso individual, y hacia el final es preferible, ¿no?, bueno, llegar a alguna conclusión, obviamente. En el caso particular de las primeras entrevistas, suele ser también preferible, no me ocurre otro sinónimo, es conveniente que se finalice hablando de alguna cuestión que no tenga que ver con lo movilizante, con algún tema movilizante para el sujeto. ¿Está? Entonces se tiene que quedar tranquilo cuando cierra la puerta, que el otro no se va a tirar el tren. Exactamente. ¿Sí? Entonces, porque a veces uno se queda con eso. Pero cuenta chiquitita, por eso cuento, porque si no queda así como el pasar respecto a esto de la eficacia y que uno se queda sin trabajo, que lo que plantea es una cuestión ética. No, porque se plantea, lo planteamos así rápidamente, pero es la cuestión, por supuesto, ética de forma de. Y cada uno va a construir, digamos, su estrategia laboral como pueda. En lo personal creo que no es para nada elegible, digamos, esto de lo alargo o lo acorto un proceso. Y por otro lado, y muchas veces se tiende a patologizar, pero eso en todas las áreas, ¿no? Se ve mucho en la clínica de la salud mental, se ve mucho en la clínica médica, ¿no? Se patologiza, de hecho hasta hoy por hoy las cuestiones estéticas se patologizan. ¿Sí? Está mal que no tengas los labios así gigantes. Es casi como que sea un perro, ¿sí? Entonces, bueno, eso pasa, digamos, en todos los campos. Mi experiencia, digamos, de trabajo muchas veces me ha pasado que justamente cuando vienen, no por ahí enfocado con lo que es orientación, pero por ahí con lo que ustedes, sino enfocado por ahí con la clínica, de cuando muchas veces los padres vienen patologizando cuestiones de los hijos. Entonces se describen a un adolescente normal y te describen agarrándose la cabeza, ¿no? Entonces, ¿vos escuchás? Sí, claro. Entonces, claro, ellos van esperando que vos digas, te grave, no sé si, 2 años de la misma. Y yo por lo general, cuando me empecé la persona, digo, mira, esto tú lo sacas, la verdad es que no encuentro motivo de trabajo. Y si yo me voy a poner a trabajar algo que no tiene motivo de trabajo, te estoy estafando vos, yo no estoy diciendo, o sea, por aparte no tiene sentido el laburo de uno, ¿no? O sea, que es un como sigue, estar un año siendo un como sigue, es una espantosa, sí, es una espantosa, no tiene sentido, es una falta absoluta de ética, y lo que genera eso además es justamente todo lo contrario que uno cree. La gente se va con los ojos así abiertos y dice, wow, qué groso, y te lo reconocen y te viene un montón de trabajo, ¿sí? ¿sí? Anda a ver a este. Claro, no sé si es la clave, pero lo que quiero decir es una trayectoria, es algo que uno lo va construyendo a través de un montón de cosas, pero son cosas que la gente las valora, pero no son comunes, ¿sí? O sea, la gente, por ejemplo, lo que la idea que tienen, por lo menos, del trabajo en consultorio psicológico es que el alta no te la dan jamás, ¿sí? Entonces, cuando te encontrás con un profesional que te dice, bueno, ya está, ¿sabes? Se quedan, ¿cómo? Además, me han dicho, me dejas sola. Pero bueno, ya está, el problema de consulta está resuelto. Pero no están acostumbrados a eso, porque culturalmente se vive de otra manera. Yo creo que es aplicable a la práctica de ustedes en el día de mañana, si van a trabajar en un consultorio particular, atendiendo problemáticas, digamos, vinculadas con el aprendizaje, o hasta, digamos, con educacional. Me parece que cuando uno se le acaban los objetivos con la persona que está enfrente, ya está. No hay más que hacer ahí, ¿no? Y eso termina siendo, hasta desde el punto de vista profesional, positivo para ustedes y, por supuesto, que es éticamente básico. ¿Pregunta? La historia vocacional en particular está vinculado a lo que es la primera entrevista. ¿Está? Y que tiene que ver más con la recogida de datos en particular. Vos indagás diferentes aspectos, no aspectos, áreas del sujeto. Podés indagar historia educativa, historia laboral, intereses, gustos, hobbies, uso del tiempo libre, ¿está? El motivo de consulta, el manifiesto por lo menos. Digo, todo eso está incluido en lo que llamamos historia vocacional. Es una historia de ese sujeto que te permite a vos, en algún punto, tener una fotografía de esa persona y tener elementos para poder después comprender lo que pueda ir surgiendo a lo largo del proceso de entrevista. Se incluyen en esa historia vocacional los datos educativos y laborales de la familia. Yo las organizaba de este modo. Llega la persona, anamnesis, nombre, edad, de dónde vive, si trabaja, qué hace. Historia educativa de la persona, historia laboral de la persona que consulta, historia educativa de los padres y otros significativos. Están bien, puede ser solo los padres, puede ser alguna persona que para él tenga importancia, etcétera, claro. Puede, no, que aparte también se indaga estas cuestiones. Historia laboral de los otros significativos, modelos identificatorios, ¿sá? Con quién se identifica, por qué motivo, qué admira, qué no admira, etcétera, ¿sá? Se indagan valores, este tipo de cuestiones. Hay personas, figuras que admira y por qué las admira. ¿Sabes? Bueno, en segundo lugar, tenemos intervenciones en orientación. Nosotros hemos pedido que los alumnos de aquí hagan una entrevista, una historia vocacional. Este año no lo vamos a pedir, no sé si tienen la suerte o la mala suerte, ¿no? En realidad es una entrevista que apuntaba a que ustedes, o sea, ustedes tenían que buscar, en general lo tomamos con personas que podían ser grados universitarios, estudiantes universitarios, o bien estudiantes de nivel secundario que estén próximos a finalizar, sobre todo porque sea alguien que tenga una inquietud con el tema de la orientación, ¿está? El que indaguen, que realice una historia vocacional. Nosotros también no se los vamos a pedir, pero sí queremos que sepan por lo menos de qué se trata. Y en los casos de abordajes individuales es fundamental hacer una historia vocacional. Lo que es muy importante, que siempre cuando las pedimos, muy raro que se cumplan, es el tema de establecer un plan de trabajo con punteando las cosas que uno va. De hecho, son bastante así una planillita y se ponía la secuencia. Pero aparte, vos te ayuda por el momento de estar haciendo la entrevista, no estar pensando en qué hiciste. O sea, estás escuchando lo que el otro dice, estás enfocado en eso. Entonces, en esa planilla ponés trabajo de la madre, el trabajo del padre, todo el grupo de eso. Si te preguntas de qué trabajo tu papá, pues le escribís y pues, hay un montón de cosas que te ahorras en ese momento y vos ya estás preparado y vas más tranquilo a hacer la entrevista. El tema es que eso esté claro. Por lo general, lo que pasaba es que cuando se tenían las entrevistas, como que se colgaban con un tema y se iban al demonio. Y se le daba por ahí un aspecto, digamos, de más un énfasis impresionante. Y es como que no se indagaban todas las esferas que acaba de mencionar Diego y que son fundamentales. Porque es una entrevista en la que nosotros el objetivo es que tengamos la mayor cantidad de datos posible como para pensar en la segunda entrevista, por dónde vamos a encarar el trabajo nuevo. Entonces es una entrevista más de tipo, no me gusta decirlo, pero tiene características diagnósticas, lo que tiene que ver con los ejes sobre los que se van dando. Entonces nosotros tenemos que lograr encontrar, digamos, cuáles son los ejes del problema, del caso de esa persona. Armarnos una hipótesis posible, caminos posibles de indagar, y sobre esos pasos, esas rutas, vamos a iniciar, vamos a hacer preguntas, vamos a decir, esto que se repite acá, qué caso, ¿sí? O sea, toda una serie de las cuestiones que nos llaman la atención, y sobre eso empezamos la primera entrevista, indagando sobre esos aspectos, y vamos a escuchar a ver si algo de lo que nosotros hipotetizamos pasa ahí o no. O sea, va a haber hipótesis que vamos a descartar y hipótesis que no. Cuando las que se confirman, ¿sí? Son las que vamos a seguir profundizando. Algo que yo no planteé, obviamente los objetivos que uno persigue tienen que ver con lo que hablábamos la vez pasada, de construcción de proyectos, todo eso que mencionamos la vez pasada. O sea, digo para que sepamos a dónde podemos dirigirnos con la entrevista. ¿Está? Después uno verá qué intervenciones, qué estrategias, qué técnicas implementar para que este objetivo último se consiga. ¿Está? Esto después de la técnica vamos a hablar más adelante. O sea, sí, pero muy cortito, como va a ser siempre muy cortito, te voy poniendo. Pero la vez pasada comentábamos el tema de lo que es el concepto de ustedes lo leyeron, además el concepto de proyecto que es sumamente específico. O sea, hay una serie de dimensiones que tienen que estar contempladas como para que nosotros podamos decir que esa persona está construyendo, desarrollando, pensando en un proyecto personal, ¿sí? De estudio de trabajo. En una entrevista en la que, por ejemplo, aparecen, que es bastante común esto, una preocupación focalizada en cómo, por ejemplo, esto que decía Diego, de satisfacer las expectativas de los padres, ¿sí? Y donde no hay una evaluación de recursos disponibles y necesarios para, ¿sí? Para realizar lo que yo quiero hacer, validez presente, validez futura, donde esta triple reflexión de la cual Guillermo está planteada, en donde no hay intereses personales involucrados en esto, podemos decir que no hay un proyecto. Lo que hay sí quizás es una necesidad de querer ser reconocido por los padres o querer ser importante en su sociedad o lo que fuera. Entonces el primer tema es plantearnos qué es lo que pasa ahí. Si estamos pensando en un proyecto, el tema, bueno, ¿qué se juega en todo esto de lo que vos querés hacer? O sea, hay que poder hacer una pregunta lúcida. O sea, hacer una devolución, por eso la indagación de la primera entrevista es fundamental. Entonces uno después hace una entrevista en cara y dice, bueno, ¿qué pasó? Me dijiste, esto. Bueno, bien. Ahora, ¿vos qué querés hacer para vos para mañana? Porque esto es lo que tu mamá espera de vos, lo que tu papá espera de vos, lo que tu hermanito quiere de vos, lo que el perro de al lado le gustaría que vos le dieras de comer. Lo que el veterinario quiere que le compres al perro, que si tu canúa mejor porque es más caro, no sé. Bueno, son todas esas cosas, eso es lo que quiere toda la gente. Ahora vos, ¿qué es lo que querés? O sea, porque muchas veces lo que uno quiere no lo expresa, y no hay una, ¿qué es lo que menciona Guillermo? Digamos, no se expresa con claridad. No se expresa con claridad. Y es una. El otro día se cumplió 50 años de la Dirección de Orientación de Estudiantes. Se hizo un acto, digamos, allá en el rectorado de la UBA, y justamente se mencionaron indicadores que se habían tomado en la década del 60 sobre cuáles eran los problemas básicos generales de orientación, y en la década, a principios del 2000, en el 2005, se hizo uno de los estudios que hicieron en UBASIT, y vos comparás los datos de unos y otros, son muy parecidos. Habían pasado 30 años, o sea, la falta de información y todo esto que estábamos hablando recién de cuáles son los problemas principales de orientación, siguen siendo vigentes, ¿no? O sea, el tema de la dificultad para construir un proyecto, pensar en un proyecto, ¿sí? Hasta este momento, por lo general, las personas vienen cumpliendo con pasos que le viene como exigiendo el mundo, exigiendo el grupo social, en diferentes grupos exigen diferentes tipos de pasos o de caminos. Pero muy pocas veces, digamos, apareció la pregunta de qué es lo que yo quiero, ¿sí? Y el momento de plantear lo que uno quiere es ese. Entonces, en psicoanálisis diría la pregunta por el deseo. Claro, bueno. O sea, qué es lo que uno quiere para que suceda mañana. Por supuesto pueden aparecer un montón de problemas o obstáculos para eso. O sea, si no hubiese obstáculos para realizar lo que uno quiere hacer, estaríamos hablando de Lewis Carr, o sea, Alicia en el País de las Maravillas, pero no sucede. O sea, siempre va a haber obstáculos de diferente índole para diferentes tipos de proyectos que uno quiera realizar, y lo que se trata es de establecer una estrategia para resolverlo y poder llevarlo adelante. Bien. ¿Preguntas? Ahora, como contrapartida a la intervención individual, está la intervención grupal. O sea, esto por ahí tiene sus beneficios en ciertos contextos en particular. En primer lugar, lo primero que yo diría es que a veces tiene un carácter mucho más económico que el otro. ¿Está? En segundo lugar, permite, podría decir, intervenciones en determinados contextos, por ejemplo, educativos, en instituciones, etcétera, que donde este tipo de intervenciones van a funcionar mucho mejor. Van a permitir además la potenciación de la producción en el trabajo de orientación. ¿Qué quiero decir con esto? En el encuentro de personas que participan de una actividad grupal, el intercambio que se produce entre ellos genera una multiplicación de esa producción. Una persona sola seguramente va a llegar a elaboraciones mucho más lentamente, le va a costar mucho más, aparte que es menos dinámico, etc. Cada vez más, a lo largo de la historia, las intervenciones de carácter grupal fueron cobrando mayor importancia. En los grupos, además, se producen fenómenos que favorecen la orientación en personas que por ahí por sí solas no se pueden acercar, estimula la participación, favorece la transferencia positiva cuando los grupos no son muy numerosos, etc. En particular en orientación, el marco teórico al que se apela para hablar de intervenciones grupales es lo que llamamos grupo operativo. ¿Le gustan hablar de esto? ¿Me escucharon esto? Grupo operativo. ¿Escuchan Riviera? Grupo operativo es un concepto de Pichón Riviera. Ah, sí. ¿Cómo el año de? ¿Cómo era la sigla de Pichón Riviera? El ECRO. Están hablando del ECRO. ECRO. No, no es ECRO. Y es del año 1965 el concepto. Es un concepto que no es lo mismo. Este seguramente ustedes lo han leído. Es reconocido, en serio. La materia grupo. Acá tengo que citar la definición de grupo operativo. Esta es la definición que da Pichón Riviere. Es un conjunto restringido de personas ligadas entre sí por constantes de tiempo y espacio y articuladas por su mutua representación interna, con un objetivo en común al que intentan abordar operando como equipo. Lo repito, es un conjunto restringido de personas ligadas entre sí por constantes de tiempo y espacio y articuladas por su mutua representación interna, con un objetivo común al que intentan abordar operando como un equipo. No todos los grupos son grupos operativos. No, River, por ejemplo, es así, River no está funcionando como grupo operativo. Claro, por ejemplo, para que haya un grupo operativo tiene que haber una representación interna de todos los miembros del grupo. ¿Está? O sea, nos tenemos que juntar con un objetivo. Tenemos que juntarnos con un objetivo y todos tenemos que tener al menos la representación del otro. ¿Está? La representación interna, es decir, tienen que formar parte de lo que yo denomino mi grupo interno. A ver, si yo soy coordinador, por ejemplo, y yo trabajo así, este grupo está excluido, en mi grupo interno por esta gente no está participando, está fuera del grupo interno que yo formé, ¿se entendió? Y esas personas seguramente no van a poder aprovechar o capitalizar nada de lo que produce el grupo. ¿Está? ¿Se entendió? Tienen que compartir constante de tiempo y espacio, es decir, tiene que haber un momento de encuentro durante tanto tiempo, etcétera. ¿De acuerdo? La luz en el Luján, el otro en Moreno. Es imposible. ¿Está? Y además tienen que compartir el objetivo en común operando como equipo. Y operar, en todo caso, convengamos que en ese porque bueno existían los foros, internet y todo eso. Hoy por ahí ya pueda llegar a hablarse de un grupo en el que pueden llegar a compartir bien un lugar, pero por ahí salen de una computadora. Claro. Bueno, y operar es llevar a cabo algo, una tarea. De hecho, justamente lo que habla Pichón Riviere es que los grupos operativos se reúnen para llevar adelante una tarea determinada. ¿Está? Y el grupo para eso se va a tener que entrenar, tiene que entrenarse para aprender, y esto solo se logra mientras se aprende. ¿Está? O sea que el grupo operativo aprende mientras se va entrenando y va aprendiendo, es decir, mientras se opera. ¿De acuerdo? Mientras se resuelve la tarea. Esto es lo que hace el grupo operativo. Digamos que el grupo operativo además es un instrumento que enseña a pensar, ¿está? Tiene propósitos, tiene problemas, tiene recursos y conflictos que tienen que ser estudiados y atendidos por el grupo mismo, ¿de acuerdo? Y a medida que van apareciendo estos conflictos y problemas, ¿de acuerdo? El mismo grupo los tiene que ir resolviendo mientras se presenta sobre la marcha, ¿está? Digamos que además la evaluación, el examen que se realice de esa tarea que se va realizando se va a hacer en función justamente de la tarea que tienen que resolver. ¿Logramos hacerlo, no lo logramos, etcétera? ¿De acuerdo? El coordinador en los grupos operativos no va a ser otra cosa que un copensor. alguien que piensa junto al grupo. ¿Está? ¿Se entendió cómo está planteado? Este es el marco teórico de donde nosotros pensamos el abordaje de la grupal de la orientación, ¿tá? De las estrategias para la orientación, ¿no? Digamos que el eje para el aprendizaje es el pensar. El eje del aprendizaje es el pensar. ¿De acuerdo? A ver, ejemplo, vamos a bajarlo a la realidad. Nosotros en la dirección de orientación de la Universidad de Buenos Aires trabajamos con técnicas grupales. Esta vez un encuadre de días y horarios de encuentro, de acuerdo al modelo que se desarrolle de estrategia grupal, el número de reuniones grupales que se establecen. Pueden ser 2, pueden ser 3, pueden ser 4, pueden ser 8, eso se determinará en función de los objetivos que se persiguen, etc. Las personas concurren, pueden concurrir tanto convocadas desde de manera, o sea, pueden acercarse de manera personal y espontánea, se inscriben para participar, o pueden acercarse a través de un acuerdo institucional y participan de esas actividades grupales. Y las personas lo que hacen es reunirse a trabajar en grupos de reflexión, llamamos nosotros. La tarea es la reflexión, piensan acerca de cómo construir, por ejemplo, un proyecto. Cómo lograr, elaborar, construir un proyecto. Y para esto realizan tareas durante el desarrollo del taller, del grupo, que son, por ejemplo, realización de representaciones, estrategias para la información, ¿tá? Como estrategias para la obtención de la información, consulta de información, exploración del sí mismo, bueno, etcétera, etcétera, etcétera. Hay un montón de tareas que se van desarrollando que en última instancia contribuyen a la resolución de la tarea, que puede ser construir el proyecto. ¿Se entiende? Nosotros, en general, últimamente priorizamos los abordajes grupales por sobre los individuales. En un momento pensábamos que el impacto, eso está en revisión en realidad, el impacto era muy importante y el número de personas al que alcanzaba un abordaje grupal superaba al abordaje individual. Después hicimos cuenta que parece que no están así. ¿Está? Más allá de eso, trabajar en un grupo favorece la participación. La gente a veces le cuesta acercarse, integrarse, decir. Entonces se trabaja armando grupos grandes, grupos chicos, por ejemplo. Entonces los grupos pequeños se favorece algo más íntimo que promueve la inclusión y la participación de las personas, que después se harán puestas en común en grupos más numerosos, donde se comenta lo que cada grupo pequeño ha desarrollado, discutido, etcétera. Y esa puesta en común incluye la opinión de aquel que en un grupo mayor no se atreve a hablar, por ejemplo. Si nosotros acá les pedimos a ustedes que participen, participa uno o dos. Si hacemos trabajos en pequeños grupos, como hicimos en la primera clase, todo el mundo podía participar. En la puesta en común se está incluyendo lo que todos aportaron, ¿se entiende? Y esto, en todo caso, es un beneficio. Por eso hablaba yo de multiplicación de la producción, ¿se entiende? Ahora, preguntas acá. Después vamos a comentarles algunos programas que se han desarrollado que justamente se inspiran en este tipo de abordajes grupales. El abordaje grupal, por otro lado, también está en ocasiones ligado al abordaje preventivo del que hablamos en el primer encuentro, creo que fue, que tuvimos nosotros acá. ¿Por qué? Porque nosotros podemos llegar a trabajar con grupos de personas anticipando los sentimientos del problema, etc. Y eso en general se hace de manera grupal. ¿Está? Ahora, se trabaja la manera de un grupo operativo. Las tareas están ligadas al campo de la orientación. ¿De acuerdo? Nosotros utilizamos para el desarrollo de esa tarea diferentes técnicas. Nosotros utilizamos, por ejemplo, podemos mencionar algunas. Por ejemplo, ¿cómo? Capítulo 7, no, el anterior vamos a hablar. Por ejemplo, podemos hablar. Por ejemplo. Para favorecer la tarea de la construcción del proyecto, que yo decía, primero hay que desarrollar ciertos pasos. Por ejemplo, la ampliación del conocimiento de sí mismo. ¿Está? ¿Qué cosas tengo en cuenta yo para proyectar? Entonces, una actividad que nosotros desarrollamos, además de la reflexión en sí misma como actividad. ¿Qué problema? ¿Está? Una cosa que te corten en vale. Es como consecuencia además directa de esto que hablamos de lo que es la primera entrevista, que por lo general suele, digamos, suceder que la pregunta que aparece es esta. ¿Sí? ¿Se entiende? No. O sea, lo primero que hacemos nosotros es abordar la reflexión, desde la reflexión proponemos disparadores. Nos faltan datos sobre nosotros, o sea, lo que justamente aparece es que no tenemos datos, que tenemos un montón de datos de un montón de gente, pero que cuando tenemos que volcar la pregunta sobre nosotros, ¿qué hacemos? encontramos con dificultades para contestar. Grupo operativo, llega el coordinador, nosotros somos este grupo operativo, vamos a pensarlo en nuestra clase. Somos co-coordinadores, que además somos co-pensores. Vamos a un taller de orientación acá, entramos, nos presentamos, presentamos la tarea, presentamos el encuadre y después, en ocasiones, en función del número de personas que participen del grupo, se va a presentar cada uno, planteando qué es lo que le preocupa del tema de la orientación. A partir de allí empieza una discusión, puede ser, por ejemplo, promovida esa discusión por medio de lo que se llama disparadores. Preguntas que no procuran tener respuestas, sino abrir la discusión y la reflexión. Claro. ¿Se entendió? Esto es importante aclararlo. Esto es importante aclarar. Porque... ¿Le gusta estudiar? Le pregunto a ti, entonces, pero aparte vienen, llegan chicos de escuela secundaria. Sí, porque vamos a ser médicos, vamos a ser licenciados en educación, vamos a estudiar, Entonces, ¿por dónde le decía? ¿Y les gusta estudiar? No. ¿Y entonces? ¿Qué hacemos acá? ¿Por qué se están proponiendo algo que no les gusta? Y ahí se... Está bien, arma el despelote, obviamente, porque entonces empiezan a aparecer cosas del tipo, bueno, porque no queda otra, porque hay que formarse para poder intentar hacer un método de trabajo, probar, etcétera, etcétera. Y aparecen las representaciones de ellos sobre, porque ellos están pensando el despliegue como una estrategia, ¿sí? Pero una cosa es que se esclarezca que es una estrategia y otra cosa es que se lo presente como algo que ellos están eligiendo hacer porque les gusta hacerlo. Claro. No es lo mismo. Lo de los estilos es importante, porque no existe un estilo. O sea, uno le impondrá el personal, coordinará desde su estilo. Algunos son muy, muy serios, muy metódicos, muy aplicados, muy formales. Otros son más informales, más dinámicos, que yo, cada uno le impondrá. Y tengo con Lange que tiene incluido el chiste de Tampico. Sí, probablemente. Y a mí me encantó porque yo toda la vida hacía chistes y lo leí después de cuando entonces decía, ¡guau! Pero lo dijera él, además. Qué referente. Claro, yo decía, mira vos, descubrí eso. Pero no tiene que ver con descubrirlo, tiene que ver con el sello que cada uno le va poniendo, como uno también se siente cómodo trabajando. No, y aparte lo que uno procura también es promover la tarea. No se que la gente está reunida para desarrollar una tarea. ¿Está? Que esto es lo importante. Y la tarea en todo caso es lo que nos va enseñando, como decíamos hace un rato, ¿está? Aprendemos en el partido del desarrollo de la tarea. En el caso la tarea puede ser, qué sé yo, aprender a construir proyectos, como decía yo. Un chiste por ahí los relaja, que está bien puesto el chiste, ¿no? Y es ocurrente, el chiste los relaja. Y invita a participar. Invita a participar, genera un clima. Y además, cuando están relajados, la pregunta que sigue, que es punzante, entramos a fondo. Porque los agarran desprevenidos. Entonces se dice. Entonces, el próximo chiste y ya te lo escucho con miedo. Pero bueno, y aparte los chistes pueden ser intervenciones, tranquilamente pueden ser intervenciones. Decía, volvemos a esto, disparadores, no se busca respuesta sino abrir la discusión, se pasaba a grupos pequeños para que haya todo un intercambio de todas las personas. Esto está inspirado en realidad en el modelo de laboratorios. No sé cómo se escucharon laboratorios de psicología. Dirían, sí, hablaba de esto. En la época de la Segunda Guerra Mundial se promovieron el desarrollo de laboratorios donde se convocaban a las armas de caza de Estados Unidos para que aprendan a para incentivar el consumo de achuras, porque en la época de la guerra el tema de la carne era un tema difícil, complicado, no se conseguía carne. Bueno, ¿qué hacemos con las achuras? Entonces se desarrollaron laboratorios que eran encuentros de las armas de caza coordinados por psicólogos para hablar y abordar el tema del consumo de achuras. Y ellos trabajaban con esta dinámica. De Andón, con el nombre de los, digamos, de los, claro, de los grupos. Trabajaban con grupos grandes, la alternancia grupos grandes, grupos pequeños, etcétera. Los grupos grandes tienden a generar lo que se llama transferencia negativa. La gente se restringe, se escapa a la participación. Cuando yo hago una pregunta en una clase muy numerosa, uno levanta la mano. Piensen ustedes en los teóricos. Uno, dos. Y levanta así, pregunta y mira para todos los costados. Siente que su yo está expuesto, está, se llama una angustia, dice, yo se siente, experimento una angustia del yo, ¿por qué? Porque siente amenaza de fragmentación. Y yo vengo y hablo acá y todos me están mirando, ustedes son como espejos que reflejan algo que tiene que ver conmigo, que hace a mi identidad, a quién soy yo. Amenazado por los demás, o sea, donde vos estás expuesto. ¿Qué es lo que le pasa? Ojo, que hay gente que está recontra, que tiene un montón de años, ¿viste? De experiencia y demás, y que hoy expone una conferencia en un congreso y tiembla. Y vos, si vos lo conocés, vos te das cuenta que está temblando. Claro. Está hablando de alguien que tiene, pero... mucho capital. 30 años exponiendo y balbucea. Y balbucea. Dios, está por la pata. Claro, porque se está exponiendo y, digamos, cuando vos te expones, te corres un montón de riesgos, que haya alguien con malas intenciones de la gente que te está escuchando, que viene con una pregunta que no pueda contestar con las mejores intenciones. O sea, pueden pasar un montón de cosas. Mucho mejor quedarse mirando los Simpsons, digamos, en lo que es cuidarse a uno mismo de este tipo de situaciones de fragmentación. Pero bueno. Por eso la internet es el grupo grande. ¿Qué pasa? Hay un grupo grande. Nosotros lo llamamos grupo grande, o plenario, donde participan todas las personas de manera simultánea en la misma tarea. O grupo pequeño. Se invita a las personas a que se distribuyan en pequeño grupo para que aborden una tarea que se proponga, sea cual sea, y que todo el mundo pueda tratar de resolverla. El grupo pequeño favorece, lo llamamos transferencia positiva. La gente se siente menos amenazada, el clima es mucho más íntimo, uno en ese punto se permite, se entrega de otro modo, se siente menos amenazado en su integridad yoica, digámoslo de esta manera. Un grupo así pequeño, ¿no es como muy difícil destrabar, digamos, vínculos que están muy establecidos? Bueno, depende, por eso ahí, digamos, subestrategias, ¿no? Como exacto, para que esto no suceda. O sea, depende mucho también del grupo que vos tenés enfrente. Suponete que vos vas a una institución escolar. Perdón, yo quiero hacer una sola observación y ahora Fernando te comenta esto que estamos planteando acá. Tiene carácter de conceptual. ¿Está? Después cada caso singular presentará su propia singularidad, su propia problemática, y en todo caso ahí vos tendrás que ver cómo a partir de ese marco conceptual lo abordás. ¿Está? Me parece que es importante hacer esta observación porque lo que estoy planteando yo tiene ese carácter de marco conceptual. La teoría habla de la promoción de transferencias positivas, transferencias subyacentes que generen que no se produzcan. ¿Qué sé yo? Ejemplo, perdóname, ¿no? Vos podés ir a trabajar en una escuela y promovés este modo de trabajo en grupos grandes y grupos pequeños. ¿Está? Ahora, resulta que trabajas con un curso donde hay una historia grupal terrible, qué sé yo, de disputas, de peleas, de odios, de envidia. Y vos decís, vamos a trabajar en grupos pequeños. Y vos no sabés que atrás venía esta historia, capaz. Capaz que tuviste la suerte de que alguien te informe. Y hay que ver qué te informa y qué hay de cierto lo que te informa. Qué sé yo, un preceptor, un docente, un coordinador de algo, qué sé yo. Y vos decís, bueno, vamos a dividirnos en grupos pequeños. Y obviamente que va a ser difícil. Ahora, la teoría, lo conceptual, lo conceptual, habla de eso. Claro, pues tenés que resolver esos problemas con el lugar. Y es muy importante, estas son cosas que igual que la experiencia y la lectura ayuda mucho, ¿no? Como para que uno tenga, digamos, la caja de herramientas lo más completa posible. Exacto. Como para en ese momento ver cómo uno reacciona, cómo responde a... A veces en la caja de herramientas no está, y la tenés que inventar en el momento. Pero bueno, sucede que puede pasar, sí, que los grupos, que esa cuestión, digamos, en los grupos suceda. Tenés, digamos, diferentes maneras de resolverlo de eso. En grupos preformados, porque el tema también puede ser en grupos preformados, en grupos que no son preformados. Si vos vas a una escuela, por ejemplo, o interveniste en una escuela, hay en una división, hay grupos preformados, hay lugares establecidos, es el tarado, es el piola, es el tarado, etc. Y suelen juntarse entre ellos de esa forma y afines a esas características. Hay un montón de cosas que pueden hacer. Pueden mezclar entre divisiones, pueden mezclar integrantes. Sepárense en grupos. Y cuando separan, bueno, ahora mezclense todos. ¿Sí? Entonces vos mezclar los grupos, o las armas vos, puedes armarlo vos. Hay estrategias, hubo en algunas experiencias que acá mismo hicieron, hicimos acá en algunos programas que desarrollaron compañeros de ustedes años anteriores, donde ellos pensaron estrategias para ver cómo se hacía eso. Entonces, por ejemplo, les daban algunas eran medio infantiles, pero otros no tanto. A uno le daban un caramelo de entrada, entonces después de todos los caramelos pues se juntaban. Se puede reemplazar el caramelo por otra cosa. ¿Sí? Puede ser, que se llama azaroso. Claro. Aparte es interesante entre nosotros. Y que te vas a acordar con la edad. Y además que es interesante que uno los comparta. Los chicos de preescolar, sí. Los chicos de preescolar, de acuerdo. No, bueno. ¿Qué pasó? No, me imagino lo que... Ahora, lo que sí me parece importante, y esto sí lo querría decir, es que es interesante que cuando uno trabaja con este modo, en los laboratorios, de los grupos operativos, de alternar grupos grandes y grupos pequeños, que en los grupos pequeños participen o se encuentren personas con las que no se está habitualmente. Si uno se junta con los amigos de siempre, anticipa todo lo que se va a decir, se va a hacer, etcétera. ¿Saben quién va a cumplir qué rol, quién va a escribir, quién va a pensar qué cosa, qué me va a contestar el otro? Pierde la riqueza. Es interesante encontrarte con alguien con el que no comparto mi cotidianeidad. Muchas veces nos ha pasado que hay chicos que se sorprenden escuchando un compañero de curso de quien no conocen nada. No, pero me sorprendí que la historia de esta persona es tal, que piensa así, que mira al mundo desde esa perspectiva. Y esto es novedosísimo, ¿está? Es muy novedoso. Lamentablemente no van a tener tiempo ustedes de hacer experiencias de grupo, pero sorprende, ¿eh? Sorprende. Cuando están con alguien con el que habitualmente no están. Si estoy con el amigo de siempre, hasta probablemente no se pueda estar en tarea. Porque para que se desarrolle una tarea, tenemos que evitar que se instale lo que un autor que se llama Bion, es un inglés, ¿verdad? Que es de la época de la Guerra Mundial, que trabajaba, hacía sus investigaciones con excombatientes. Tenemos que evitar lo que Bion denominó en esas experiencias la instalación de un supuesto básico. ¿Ustedes leyeron alguna vez a Bion? Los supuestos básicos son tres. Son el supuesto básico de apareamiento o emparejamiento, el supuesto básico de ataque. El supuesto básico de ataque y fuga, y el supuesto básico de dependencia. Son tres los supuestos básicos. Básicamente, un supuesto básico es un clima grupal, una idea, que lo que hace es evitar el desarrollo de la tarea. ¿Está? Por ejemplo, si yo voy a un taller y empiezo, estoy como coordinador y todo el mundo empieza. Bueno, pero ¿vos cómo decidiste tu vida? Bueno, a ver, contanos vos cómo resolverías tal cosa. Bueno, ¿y vos qué hiciste? ¿Y vos qué harías? Son todos dependientes de mí. No están en tarea, no están pensando y resolviendo el problema, ¿se entiende? Es un ejemplo de supuesto básico de dependencia. El supuesto básico de emparejamiento o apareamiento se produce cuando se establece un vínculo preferencial, ¿está? Entre o bien el coordinador y un miembro del grupo, o bien entre dos miembros del grupo, que, digamos, empieza a tener una conversación diferenciada de lo que el grupo está trabajando, y la gente empieza a estar como alerta a esa conversación, atento a esa conversación, porque suponen que de ese diálogo van a ser el Mesías Salvador, decía Bion, ¿está? Aquel que nos va a venir a salvar frente a esta tarea que no podemos resolver o que estamos tratando de resolver. Entonces, todo el mundo deja de trabajar y empieza a estar atento a ese vínculo que se ha establecido entre dos miembros del grupo o entre un miembro del grupo y el coordinador. Por eso uno... Por nosotros, pero... Claro. Y aparte quedan todos expectantes de que nazca de ese diálogo, de ese encuentro entre dos, la solución a la tarea. ¿Se entendió? Esas son investigaciones de Bion. Y lo que hace eso también, al igual que el supuesto básico de dependencia que ilustraba hace un rato, es inhibir o impedir el desarrollo de la tarea. Que las personas piensen, reflexionen, compartan esa reflexión y que aprendan pensando, etcétera, etcétera, etcétera. Todo lo que dije antes. ¿Se entendió? El otro supuesto básico es el de ataque y fuga, que es cuando un grupo siente que es amenazado por un miembro del grupo, coordinador, un miembro del grupo que forma parte del grupo o que es alguien externo al grupo. Cuando se siente amenazado puede o bien reaccionar atacando o huyendo de ese coordinador. Yo vengo acá y digo algo que puede resultar amenazante para el grupo. Entonces después nadie participa, nadie dice nada, están todos en silencio. O descargan toda su ira sobre esa persona. Esos son los supuestos básicos. Lo importante, yo no pretendo que ustedes sean expertos en Bion, de hecho lo estoy metiendo en el Wikipedia, pobre Bion. Lo que me parece importante es que ustedes sepan que cuando uno trabaja como coordinador de un grupo, tiene que estar alerta a la instalación de supuestos básicos, porque esto lo que va a hacer es inhibir el desarrollo de la tarea. Y lo que nosotros queremos es que el grupo esté en tarea. Lo que tenemos que lograr entonces es realizar algún tipo de intervención que saque al grupo de ese clima de supuesto básico para que vuelva a la tarea. Hubo un año, eso es muy interesante, que todos los años por ahí es como que dentro del espacio, de este espacio, se da que se dedica especial atención a un punto, ¿no? Y hubo un año que trabajamos ¿te acordás? El tema de cómo viene llegado los alumnos a elección de ciencia de la educación. Entonces empezaron a aparecer, digamos, emergentes, sobre todo en un par de alumnos, que bueno, fueron muy movilizadores. Entonces, bueno, pasó que empezaron a contestarle y intervenir, y cada vez iba profundizando para la cosa, y todo el mundo mudo. Así que tenía que ver un poco esto que decía. Digo, claro, era evidente que esto le pasaba mucho, pero que decirlo y exponerlo era exponerse y era generaba toda una serie de cuestiones que no eran muy fáciles de plantear. ¿Preguntas hasta acá? Bien, sigamos. Hay otro tipo de modalidades de intervención. Podemos pensar, esto lo podemos llamar A, podemos pensar intervenciones a distancia. Hacer orientación a distancia. ¿De acuerdo? Y en este tipo de intervención a distancia podemos señalar, lo voy a borrar acá para que no se me olvide. Entre paréntesis son, digamos, los tipos de intervenciones que en los últimos años y cada vez más van a cobrar más énfasis. Cada vez más, claro. Podemos pensar nosotros el desarrollo de páginas web. El aula virtual es cada vez más. El desarrollo de páginas web que atiendan las cuestiones de orientación. Y podemos pensar nosotros también el tema de manuales de orientación a distancia. Y por el otro lado, podemos pensar también el desarrollo de guías. Nosotros trajimos algunas para mostrar. Acá yo traje, todo eso que ven acá son algunos, no podía traer todo, materiales de algunas universidades que han producido manuales, en particular traje manuales y una guía. No tenía una más actual. Pero yo les voy a contar, por ejemplo, un dato, ¿no? De la nosotros hacemos una estadística de la cantidad de hits que tiene la página y de consultas que tiene la página web de servicio de orientación y de cuántas consultas personales individuales hay. Bueno, las consultas personales individuales bajaron en los de ser insoportable la cantidad de gente que iba y hacía cola. Era si vos tenés un gráfico aquí, sí, las consultas individuales hicieron esto. Sí, entre 1900, a lo largo de la década del 90 y sobre todo desde, pongámosle, no sé, el año 98 en adelante, se fueron en picada, pero, o sea, de tener 10.000 consultas por año, pues se pasaron a tener 2.000, ¿sí? Claro. Y de tener a distancia, telefónicas o vía correo electrónico, o por este tipo de formas, 200 consultas por año, se pasaron a tener 250.000. Sí, o sea, fue tremendo, fue el crecimiento de lo que es el consulta a distancia fue exponencial y las personales también. Pero una... El año pasado en la dirección de la UBA hubo 320.000, registrados más de 320.000 accesos a la página web de la DOE. ¿Ah? El año anterior habían sido menos. Claro, uno hace la historia y hubo años que se duplicaban o triplicaban de un año para el otro. O sea, un año bien, me acuerdo porque los primeros años esos números los averiguó yo y tenían no sé, un año 15.000, al otro año tenía 50.000, después 120.000, pero crecía así, ¿qué pasa acá? Ahora. Y hubo que decirle a la gente que trabajaba y formar a la gente, digamos, que trabajaba dentro de la dirección de la importancia que tenía esto, porque eran cosas que no se les daba importancia. Entonces era como que se vivía eso, pero es importante que lo pensamos para esto que la vez pasada hablábamos de quiénes cumplen funciones de orientación y cómo hay que formar a los orientadores. O cómo las funciones de orientación las pueden desempeñar muchas personas, ¿sí? Dentro de una escuela o dentro de una institución. Y el tema es que es importante que sepan lo que están haciendo, la importancia de lo que están haciendo, para que le den importancia a lo que están haciendo. ¿Sí? O sea, que responder un correo electrónico era vivido como un castigo. El que se lo mandaba a contestar un correo electrónico a la dirección de orientación estudiante era como se lo trataba de estúpido, venía a andar ahí contestándolo. Y era, digamos, si quieren llamarlo de alguna forma, el frente de batalla número uno. Porque si vos tenés que el 99% de las consultas las recibís por esa vía, es una responsabilidad gigante la que vos tenés cuando contestás. O sea, porque hay una persona que va a escribir, hace una pregunta y la respuesta tuya puede defender, a ver qué cosa, esto es un efecto mariposa. ¿Sí? O sea, digamos, tiene mucha responsabilidad, no hay que hablar de más, hay que contestar, hay que saber lo que uno contesta, tiene que tener la certeza de lo que uno contesta, e invitarlo siempre a que consulte o que llame o que venga personalmente o forma telefónica para que complete un poco todo. Ustedes saben lo que son los mensajitos que detectan en el teléfono, a veces se pueden entender, a veces igual que los correos electrónicos, hay palabras o frases que se pueden entender de manera distinta, y hay que ser muy claro y que formar a la gente para saber contestar ese tipo de cosas, ¿sí? Y sobre todo que tengan idea de la importancia que tiene. Al mismo tiempo democratizan las intervenciones, porque nosotros empezaron a poder, si bien no todo el mundo tiene acceso a internet, convengamos que bueno, que una hora de locutorio, digamos, tiene un valor dentro de todo accesible a mucha gente, mucho más accesible para una hora de locutorio que tomar un colectivo, cuesta lo mismo, y digamos, si permite, digamos, justamente que ese encuentro se realice, que antes por ahí no se realizaba. Y esto es algo que va en desarrollo exponencial, ¿no? O sea, hoy ya se están planteando el desarrollo de páginas web sobre plataformas de tipo Moodle, donde hay clases virtuales, donde hay libros, etc. Bueno, es una plataforma en donde, por ejemplo, así funciona U21. U21 funciona, es una plataforma en donde todos los, por supuesto, instalar eso es bárbaro, ¿sí? Porque muchos docentes con mucha resistencia, porque es otra manera de atender, es otra manera de trabajar, etc. Pero hubo que formar a los docentes para trabajar sobre esa plataforma. Si quieren, no sé si tienen que tener código de acceso, pero U21 tiene un U21 virtual, donde pueden ver cómo se trabaja por ahí. Los servicios de orientación van a atender cada vez más a eso, ¿sí? A pasarse en plataformas de ese tipo, donde una persona se llama a un foro de discusión sobre un tema, que puede ser, por ejemplo, no sé, vamos a hacer un proyecto, coordinado por alguien, entonces va a la gente y deja preguntas, otros se la contestan, hay un moderador, o sea, es un grupo de reflexión. Un foro cualquiera en internet. Claro. Es un foro, pero claro. Centrado en temas de orientación. Centrado en un tema, se acuerdan horarios de encuentro, se encuentran toda una serie de, digamos, o de respuestas, o de. Fernando desarrolló, por ejemplo, todo el tema de preguntas frecuentes, él lo estuvo desarrollando. O sea, de la experiencia se recogen aquellas, a partir de los mails que llegan, etcétera, se puede, digamos, de algún punto de vista, de este modo, categorizar, establecer cuáles son las preguntas más habituales y se redactan y se suben a la web las respuestas a estas preguntas frecuentes. Hay que ir revisándolas todo el tiempo. Hay equipos formados para esto, porque todo el tiempo va cambiando. Porque lo que vos pones es un contenido fijo ahí, donde no hay ida y vuelta, y lo que vos estás poniendo ahí es algo donde te estás exponiendo vos mucho como institución, y puede tener un montón de consecuencias de impacto. Entonces hay que medirlo mucho. Por eso las páginas, bueno, es un poco a eso hacia lo que va. De hecho, nosotros estamos pensando en relación con Luján, y más por la característica de que Luján tiene sedes, campana, etcétera, que va a ser una herramienta importante el tema de, por la característica que tiene esta universidad, instalar una plataforma o instalar, digamos, este servicio de orientación y incluir ese tipo de. También se desarrollan manuales de orientación. Los manuales de orientación son manuales que el que consulta puede leer por sí solo, procuran una autoorientación y que puede ir resolviendo las cuestiones ligadas a la construcción de su proyecto de manera autónoma. Para eso se elaboran materiales. Yo traje algunos para que ustedes puedan ver, y quizás esto ilustra mejor que todo lo que yo pueda decir. Yo traje algunos que se hicieron en la Universidad de Río Cuarto. Traje esto porque me parecía que eran de los mejores que hay. Aunque, por ejemplo, este dice orientación para la elección. Este es un manual que es un poco viejo, a mí me gusta mucho, pero está centrado en la elección, o sea, en el detalle. Hoy en día ya no se habla tanto de elección, sino de construcción de proyectos, ¿se entiende? Pero yo se los paso, así lo pueden ir mirando y pueden entender de qué se trata. Por ahí traje otro que se llama La cultura de los jóvenes, que a mí no sé si me gusta mucho, aprendiendo a ser estudiante universitario, no recuerdo el nombre, que era ¿Quién dice que es fácil? Bueno, pueden mirarlo, ¿eh? Los paso, después intercambio el dos. Para que todos puedan verlo todos. Para que entiendan de qué se trata esto de la orientación a distancia. Y no solo están centrados en la construcción de un producto. Aprendiendo a ser estudiante universitario resulta de todas las cosas que surgen, cuestionamientos, inquietudes vinculadas a lo que es la vida universitaria, los estudios de la universidad, la gente. ¿Están? Ahora. Después hay obras maestras que después le vamos a mostrar una obra maestra, pero están esas cosas y están obras maestras. Es que me equivoqué. Están las guías, perdón. La verdad, yo la 2007, no me tengo la 2008. Traje esta porque estaba en mi casa, la otra está en el consultorio y no la tenía para traer. Pero va cambiando el contenido, ¿qué? Pero igual no varía demasiado. Cambia, aparecen carreras nuevas. incluían. ¿Lo podemos mencionar ahora? No sé. La colonia rebelde. Pisa de elefas. Sí. Llegué a hablar. ¿Qué es así? ¿Qué es así? ¿Qué es así? ¿Qué es así? ¿Qué es así? ¿Qué es así? ¿Qué es así? ¿Qué es así? Sí, qué bueno, ¿viste? Esto no está haciendo nada, que me voy a matar. Se acabó. Las ediciones de los manuales europeos, por supuesto, tienen otros papeles, otros materiales. Ustedes agarran un manual francés, un papel que es más pesado, que tienen que tener la hoja así, colores, etcétera. Tienen otros recursos, ¿no? Pero bueno, por eso no tenemos. No sé si tienen preguntas para hacer sobre estos materiales. ¿Se dan cuenta de dónde apuntan y cómo encaran? Fíjense, estos están dirigidos a adolescentes. No sé el lenguaje que se utiliza. Obviamente que yo fotocopié los manuales. No, soy Miliano, este es el de la Rondina. Yo los fotocopié. Ustedes lo ven, son muy coloridos, buscando. Yo no la vi, pero... Pero en la mente hablan los papeles. Dice que claro. ¿Nunca habían visto estos materiales? Hoy, ¿eh? 2001. Bueno, comenten qué les parece también, ¿eh? Ya no, estoy haciendo. No, que ya lo comento. Después intercambiándolos, si lo pueden. Pero el deseo vocacional empezaba, bueno. Este Río Cuarto tiene un montón de cosas interesantes, me he escuchado. ¿Río Cuarto? Es una, en la orientación tiene muy buen... Yo hablo de orientación, si tiene un buen equipo. Pues yo otro día estaba hablando con alguien, no sé con quién, me contaba la cantidad de proyectos que tienen. ¿En orientación? No, en general. La universidad. A uno le sale mal, la verdad que se le prendió fuego y se agarró, ¿no? Estuvo muerto, ¿sí? Porque no sé qué manipularon mal, no sé qué material en ingeniería. Se prendió fuego un laboratorio, no, viene un montón de cosas. Puede fallar ese, claro. Se nos cayó muy bien. El equipo de orientación de la Universidad de Buenos Aires está asociada a una. ¿Cómo se llama la mujer? Diana Porti. Después está en mi cabello. Esa es la picada, la contrapicada, como se llama. ¿Imaginaban material así? ¿Nunca habían visto un material así? No, no. ¿Y qué les pareció? Que bueno, para mí hubiera estado, prefiero que sea algo así cuando tenía secundario, ¿no? Vamos a hacer, claro, no sé en qué año también es secundario. Bueno, en el 86. Yo terminé en el 83. En aquella época, en aquel momento no existía no sé exacto el año, pero fíjate vos, y te fue, yo te veo algo así como bastante, 90, claro, bueno, pero debe ser de 89, 90, pero que, los primeros, pero fueron pioneros en lo que es la educación a distancia, y estos inspiran esta idea de educación a distancia, de que alguien pueda realizar actividades de orientación sin la presencia de carne y hueso se diseñan para que vos puedas leer, completar, ir haciendo vos tu propia orientación. Su éxito es, qué sé yo, relativo. Creo que suma. Te da pautas para pensar. Orienta tu reflexión y te ilustra sobre ciertas cuestiones que por ahí a vos te hubieran ocurrido. Primero sin pensar. Si las pensaste, por ahí te da un enfoque diferente de eso que venías pensando. Lo cual permite revisar representación. Esto no, pero quizás tiene los otros, pero que te lo apunto bueno más a eso. En realidad podemos explicar las mismas que descubría esta. No, es como esta que no, hay que... Yo creo que se hace muchas cosas más que me que te quiero con él. En realidad se trata de mucho más que hacer con el que te gustaría ir. Bueno, es difícil encontrar las pautas para que enseñarle al otro lado un proyecto. Por eso también es interesante. En orientación, por eso nosotros pensamos que no es fundamental tener información de todas las carreras. Viste que hay una guía, ellos tienen la guía del estudiante del 2004 que es así, porque es de todo el país esa guía. Sin embargo, a veces a vos te preguntan de una carrera y no tenés que saber eso, vos tenés que ayudar al otro a que se oriente, esto que hablábamos la vez pasada, y tenés que en todo caso tener los recursos para que el otro aprenda a orientarse, esto que decíamos. Después, bueno, interesante. O es algo imposible, o es algo que no queda. Claro. Cuando vos empezás a describir eso con precisión y con profundidad, es dificilísimo. O sea, no tenés que preguntar a alguien. Si vos podés describir el espacio de trabajo, con qué elementos te gustaría trabajar, o qué ambiente. Acá, igual que tiene que ver si no es, mejor el proyecto tiene que ver con mucho más allá de la carrera, ¿no? Nosotros cuando hablamos de carrera hablamos de en otro sentido. Nosotros a veces. Viste, los chicos vienen y te dicen, porque yo quiero ser médico. Ejemplo de maneras de trabajar, ¿no? Y bueno, ¿y qué es esto de ser médico? ¿Qué va a implicar en tu vida ser médico? Qué sé yo, voy a curar personas. Entonces, a veces hasta haces cuentas muy sencillas. ¿Cuántas horas tiene un día? Pero hasta, bueno, para que una cosa chiquitita antes, ahora va a ser. Dale, dale. Que además, por ejemplo, se describe, pero me siento con mi yo. Por ejemplo, que es de lo que él incluye dentro del ser médico, lo que te está diciendo, lo que está contando va mucho más allá de ser médico. Olvídate de ser médico. En este momento lo que te va esa persona a vos a plantear. Acá hay otro, ¿eh? Es como si no lo viera. Es lo que él imagina que tiene un poder interesante en su vida. Escribe lo que se está diciendo, vamos a imaginar él. Bueno, si yo estás escuchando lo que dices, de cómo es. ¿Te encontraste el libro? Y te despegás del ser médico. Un libro que daban en la U en la época. Lo que estás viendo, lo que estás escuchando es. Una investigación que hicieron los psicólogos con. Son objetivos. Con los estudiantes de psicología que quieren ingresar a la carrera y con los que están en tercer año. No, no, no. No conozco ni a la gente. Eso me lo prestó un pibe que estaba haciendo conmigo, después abandonó y me dedicó en el libro. Es una buena forma de obtener libros. Bueno, eso es importante que. Básicamente, el primer. Acá hay un. En el primer momento, los chicos o la gente con la orientación dice, después de hacer una entrevista, que está más desorientado que antes. Acá hay una investigación, ¿ves? Que se llama, que tiene una representación que hace profesional psicólogo en el estudiante ingresante de la red de psicología. Yo no la conozco. Y vos sabés que dice que en realidad la gente elige ser psicólogo porque se imagina un diván, o sea, por esa imagen, la misma imagen que vemos nosotros esta carrera. Es un esquema súper rígido, y que van a resolver sus problemas. Probablemente tiene la posibilidad de favorecer las cosas. O sea que nuestras elecciones están basadas en ilusiones, digamos. Claro, pero nuestras elecciones también es alejadísimo, digamos, o precarísimo. Ahí está la orientación. Entonces, romper ese esquema. Ah, entendí. Bueno, para. Vamos a revisar las representaciones. ¿Cómo consiste esto? Porque es importante para vos. Busquemos información para ver si esa representación corresponde a la realidad. Como salvavidas para. Sí. Es que es acercar la representación a lo más parecido a algo que llamamos realidad. Estudio eso que aprendió, tiene que desaprenderlo para poder aprender cosas nuevas. Claro. No sé, yo escuché tu última frase y digo, claro. ¿Sí? Adri, claro. No sé ya por qué te iba a hacer este. Pero básicamente tiene que ver, en el primer momento, a mí por lo menos me parece que... En el primer momento tiene que ver con cuestionar, ¿no? Con cuestionar, sino con cuestionar, básicamente, para abrir la posibilidad de pensar cosas nuevas. Cuando digo que hablaba recién de los grupos pequeños, la posibilidad de intercambio, la podemos hacer como se llama un apareamiento. Claro, la posibilidad, digamos, del intercambio, emparejamiento. Lo llama de la dos maneras. Claro, por eso, emparejamiento suena menos agresivo. Suena medio feo. No, el otro será más comprometedor. Será más bravo. Más comprometedor, claro. Sí. Entonces, claro. Me perdí. Te quedó fantasía. No, perdí. Perdido su laberinto de fantasía. Bueno, eso ya fue. Pero era porque estaba. Lo que yo me quedaba pensando era porque yo lo pregunté. ¿Esto dice lo que yo le quedo? ¿Qué me dijiste? No, pero ¿qué? El año pasado lo repitió, segundo año, y este año venía del mismo camino, así que ahora está así en vacaciones. ¿Sabe por cuánto tiempo? Sí, yo la dejo, claro, en primer momento fue todo, a mí lo que me pasaba con eso. Bueno, repite afuera, ves afuera, que yo me quería matar con la sí. No me toma la leche. Era lo que me pasaba a mí, con todo esto. Las maestras se van a hacer. Ella decía, bueno, yo laburo, a mí no me interesa, era yo. Sí. Está en su momento de decir, ya en algún momento voy a arrancar. Siempre fue así, ella siempre decidió sus momentos para todo, ¿no? Pero para esto la urgencia era mía, no era la de ella. No, bueno, está bien de todos modos que ella puede darse el lujo de tener este momento de pensar y arrancar la escuela quizás el año que viene, el otro, cuando se lo ocurra, no sé, hacer otro proyecto de su vida. Una cosa ahí que sí es importante que vos tengas presente. Tiene ese espacio, el tema que lo uses. Porque si vos en el tiempo podés usarlo para pensar respecto de esto que vas a encarar con tu proyecto, para estar reflexionando, para rascarte políticamente, ¿sí? ¿Cuánta motivación? La motivación es interna. Ya le va a surgir la motivación cuando vos dejes de darle todo lo que ya tienes. Eso es lo que te lo dice. Dejá de buscarle vos la carrera, dejá de buscarle vos lo que tiene que hacer. Pues yo sigo esperando que ella tenga su motivación. Si ella misma sabe que no la tiene nada más nada de motivación. Sí, la facultad de la facultad. No, bien, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, la casa gris, el instrumento de la nación. ¿Hoy? ¿Esto? Vos fíjate que los humanos, desde que nacemos, el objetivo número uno es obtener la atención de los demás. Al principio por cubrir necesidades básicas, después por otro tipo de motivos. ¿Cuántas cosas tenés que estudiar? Pero digamos, la atención de los demás es un momento importante para nosotros. Ingeniero informático, ¿qué es lo que crees que es? No, pero yo quiero agarrar lo que sepa vos. Ella haciendo esto está logrando tu atención. ¿Sí? Entonces, por ahí... Esto no, ¿puedes dejar alguna que la fotocopiara? Porque ahora te habla mucho de cine. Bueno, a ver si te sirve como para pensar lo que... No, por la orientación, por cine. De cine. Yo también soy de cine. Y esta de Santiago que estaba usando es la cinta de cine. Es una. Mira, ¿qué te dice? Hagamos así, llevarlo. Ah, bueno, dale. Ah, el filo que lo traiga. Sí, pues yo no tengo lo mismo. Ah, bueno. Me lo pongo, yo me lo traigo. Dale, más fácil. Dale. De impactar, como que estoy impactando, ahí se va a empezar a mover. Porque ya no voy a dejar de depositar el ICASE. ¿Sí? Ya sé que es fácil de incluir otra cosa. Pero bueno. No, lo que bueno, igualmente yo lo que bueno, dijiste, ¿no? Empezar a cursar esta materia me empezó a hacer las cosas de otra manera. Y trato de hacerla pensar a ella, ¿no? Pero ella no quiere pensar, obviamente. Se está acá matando. No, porque pensar. Bueno, yo le digo la de él. Le digo, vos me voy, ¿no? Cuando me resuelve, pues me empieza a vos lo que te pone, le pasa mucho a los papás esto, que lo que nos pone muy, muy loco muchas veces es que el adolescente se comporte como un adolescente. ¿No? Papá, esto que hablamos al principio de patologización, no lo de patologización de, digamos, de los momentos de la vida, ¿no? Porque a veces se patologizan características adolescentes o características de la infancia, etc. Lo que pasa es que hay, digamos, caldo de cultivo que son más que promueven o favorecen más determinado tipo de características. Y esto de la moratoria psicosocial en determinado tipo de situaciones es algo que, bueno, puede llegar a ser muy cómodo y además que enfrentar a un adulto, y sobre todo en el contexto actual, genera, por supuesto, miedo a cerrado, si a los adultos no puede estar, digamos, cara al mundo del trabajo. A los jóvenes mucho más. Y si tienen una oportunidad de ocupar un lugar en donde son registrados por el otro, donde el otro lo tiene en cuenta, donde el otro se escucha, está pendiente del otro, manifestándose en la plenitud de su adolescencia, así, trabajo, no me importa nada, no sé qué, bla, que van a ponerse a tomar responsabilidad, estaría loco. ¿Sí? Ahora el tema pasa, bueno, ¿cuál es el camino, usando el mapa de Spinetta, la canción de Spinetta, mapa del tumor, cuál es el mapa que nosotros le mostramos para que el otro se vea reconocido? Bueno, por ahí le tengo que cambiar el mapa. Entonces, bueno, subí para acá, no me impacta, ¿sabes qué? Hablé con tal persona sobre tal cosa que está vinculada con un proyecto, con el proyecto. Ah, qué bueno, qué interesante, ¿de qué estuvieron hablando? Economía y con otro, bueno, ¿sí? Como que me conecto ahí donde se conecta con el armado de lo que tiene que ver con el futuro. ¿Sí? No son fórmulas mágicas, pero... No, seguro. Intenta hacer una herramienta así, tac, para... Una vez estábamos, yo estuve 15 años trabajando en la clínica de internación. Los pacientes eran pacientes neurológicos graves y psicóticos, ¿no? Todos los días rompía algún vidrio de una piña. Por supuesto, sutura, todo eso, ¿no? Sangre por todos lados, fracturas también colgando, etc. Entonces nosotros un día nos sentamos y dijimos, ¿qué es lo que pasa? ¿Por qué todos los días van y rompen un vidrio? Entonces empezamos a ver qué era lo que nosotros hacíamos en ese momento. En el momento en que un paciente rompió un vidrio, vamos todos encima del paciente. ¡Oh, qué diablo! Por eso nos pasa la gente. ¿Sí? Dejamos de hacerlo, dejamos de romper vidrio. Claro, a ver cómo logro que esos tipos más bola, porque le damos bola, pues ya tenemos media de la internación, hacemos chelo antibalas, usamos inyectables, es una clínica muy extraña, digamos. O sea, en el sentido que alguien ese un paciente se ponía mal y estábamos, digamos, hablábamos con tensión, usamos todo el tipo la palabra, un laburo negro, pero estaba bueno, ¿no? O sea, no era psiquiátrica, el enfoque, digamos. Y bueno, dejamos de hacer eso y dejó de suceder. ¿Sí? En la patología se ve amplificado y con lupa lo que uno ve en las neurosis más chiquitito. ¿Sí? O sea, esto que está haciendo ella rompe un vidrio. Lo que pasa es que es neurótico. Y los vidrios que se rompen de otra forma. ¿Sí? ¿Vos querés que rompe el vidrio? ¿Querés que rompe el vidrio? Cuando rompe el vidrio, decís, mira, te está colgando el dedo. Pero, ¿qué más? ¿Sí? ¿Va? No es lo que hacíamos con los pacientes. Lo que pasa es que iba el enfermero solo y todo lo demás íbamos con los demás. Dejó de ser vos. Claro, dejó de ser vos. Y se dejaron de romper el vidrio. Sí. Bueno, y de esta apresurada lectura de los manuales, ¿qué les pareció? ¿Qué conclusión sacaron? ¿Conocían este material? Yo lo pregunté antes, me dijeron que no. ¿Les parece novedoso? obviamente que estudiantes de educación o licenciados de educación en ese tipo de, en la confección de ese tipo de herramientas, obviamente tiene un lugar más que obvio, ¿no? Ocupan un lugar más que obvio en el desarrollo de ese tipo de muchas didácticas. Bueno, no sé si pudieron ver que hay en algunos aspectos, por ejemplo, de esto que está mostrando Diego, en donde, por eso, es un tema al que vamos a llegar en algún momento, es el tema de las funciones que se cumplen dentro de la orientación y por las competencias de los diferentes profesionales, y cómo eso se puede complementar en un equipo. Hay aspectos de lo que estaba desarrollando Diego que es más, por ejemplo, característico, más pertinente para determinados perfiles profesionales. Esto que hablaba Diego, la entrevista y de escuchar a la gente en la entrevista, es más típico, por ejemplo, de los psicólogos. Y la construcción de este tipo de materiales, o las estrategias para bajar al aula intervenciones, para... hay un montón de cada vez más, además, porque cada vez cómo armar una página, digamos, web con objetivos educativos, las organizaciones tienen mucho que ver con eso. Justamente es por se corresponde más al perfil de los estados de ciencia. ¿Sí? Ahora bien, también existen en particular intervenciones en el contexto educativo. Obviamente que yo hablo del contexto educativo, pero también podemos pensar que algunas de esas intervenciones a las que voy a hacer alusión en un ratito pueden ser aplicables en otro tipo de contexto. Las intervenciones tienen lugar cuando se necesita una acción para cambiar algo, y ese cambio es producto de que se percibe que algo no está funcionando bien, algo no está bien, entonces se necesita realizar esa intervención. La intervención en general va a requerir una acción que va a culminar en la anunciación de algún tipo de proyecto. ¿De acuerdo? Ahora, esas intervenciones tenemos que desarrollarlas atendiendo ciertas cuestiones fundamentales para que esa intervención que se realice tenga éxito. O sea, yo lo denomino guía para intervención. ¿Qué tenemos que evaluar? Inicialmente, antes de realizar la intervención, tenemos que evaluar fundamentalmente tres cuestiones: el contexto, los antecedentes y el clima institucional. El contexto se refiere, por ejemplo, al contexto, por ejemplo, político, el momento en el cual uno va a realizar la intervención. Por ejemplo, si se han producido cambios de autoridades en la institución en la cual voy a desarrollar la intervención. Nosotros desarrollábamos durante, ya creo que van 4 años, con escuelas de gobierno de la Ciudad de Buenos Aires, intervenciones por medio de programas, de lo cual voy a hablar en un rato, de los programas. Realizamos intervenciones. Este año fue muy compleja esa intervención, el desarrollo de esas intervenciones, porque estaban produciendo en muchas escuelas cambios de autoridades. Y además porque, digamos, el expresidente de Boca pasó a ser... Además, perdón, un pequeño detalle, me olvidaba. Y Macri asumió como gobierno, como jefe de gobierno de la Ciudad de Buenos Aires, y obviamente como buen político mueve todos los equipos que están, los desplaza todos por los equipos que él trae, esto implica toda una reorganización de todo, y esto lleva a que el contexto en las instituciones no sea el adecuado para el desarrollo de las intervenciones, tal como se habían dicho. Esto es una constante. Si tuviésemos que organizar un sistema para que nada salga, el sistema actual es impecable. ¿Se entiende? O sea, eso pasa dentro de la universidad, dentro del nivel, aparte de articulación entre niveles, entre instituciones, en los políticos, en las políticas que se implementan con las cosas que, con el análisis de las instituciones, es fantástico. Vos te rompes el alma y hemos visto gente que está, no sé, hace 30 años trabajando en lo que es el desarrollo de programas. Nosotros el primer programa en el que intervinimos fue con el de Dina, que después desapareció Dina, que después no, bueno. O sea, después contar 60, en el 90 fue eso. 70.000 millones de pesos en donde es empujar y siempre al otro lado esto no, esto cae. Y además que digamos, este tipo de cosas aparecen a muchos niveles, o sea, desde un preceptor que porque no le gusta, porque se le cantó que no le gusta lo que estamos hablando nosotros, y evaluación, nivel de evaluación de lo que pasa, cero les comunica más la fecha de encuentro. Entonces en una vuelta fuimos a un colegio a Barracas, había paro de colectivo, nos fuimos caminando. Creo que caminamos 6 kilómetros, una bestialidad porque era medio transporte. ¿Qué fue a Barracas y los pibes no estaban porque les tenían informe a Barracas. O sea, desde eso hasta lo que se les ocurra, porque vamos a hacer lo que se caen porque una autoridad no le gustó algo, porque bla, etc. Bueno, y se caen después de que vos hiciste todo el esfuerzo para hacer eso pasar. Lo que cuesta realizar intervención, movilizar, llevar, y por eso frustran por esto. Entonces, bueno, uno todo el tiempo está evaluando el contexto en el cual uno va a realizar la intervención. Por otro lado, los antecedentes. Antecedentes vinculados al tipo de intervención que uno piensa realizar. Y además es importante indagar en esos casos, si es que hubo antecedentes, si alguna vez se realizó algún tipo de intervención similar, parecido, en la línea de lo que uno piensa desarrollar, y averiguar cómo le fue a esa persona, qué pasó con eso que él hizo. Esto es muy importante, porque nosotros nos va a preparar para saber con quién nos vamos a encontrar, qué nos espera, etcétera, ¿se entiende, no? En tercer lugar, indagar el clima institucional hacia el proyecto, si hay un clima que favorece o que no favorece el desarrollo de la intervención. ¿De acuerdo? El tener preguntas de tipo, si tenemos aliados, ¿con quién contamos en institución para poder desarrollar el proyecto? Si tenemos gente que se va a oponer, si tenemos gente que se opone al desarrollo. ¿Eso a quién se va a preguntar? Y tenés que tener entrevistas con autoridades de la escuela, con los diferentes, vamos a llamarlo así, agentes o miembros de la comunidad educativa que van a tener algún tipo de participación en el desarrollo de intervención o que van a habilitar ese desarrollo. Nosotros una vez, una experiencia que nos pasó acá en Luján, fuimos a una escuela, y no importa la escuela porque en Luján hay muy pocas escuelas, hablamos con la asesora pedagógica, hablamos con las autoridades del colegio, una rectora era. Entonces nos pasó con la asesora pedagógica que se ocupaba del tema de orientación y coordinamos con ella toda una intervención desde la cátedra en orientación con alumnos del último año de la escuela, de que en esa época era un quinto año, no había sido la orientación, pues se van a dar cuenta qué escuela es. Y además esa experiencia nos servía a nosotros para que los alumnos de la cátedra observen el taller. Íbamos a coordinar nosotros y los alumnos iban a tener la posibilidad de observar y no me acuerdo si también moderar grupos pequeños. Y lo hicimos muchos años. Hasta que nos pusimos bien. Claro. Entonces llegamos. Después nos costó al padre Bar, te cuento porque se puede hacer también. Llegamos allá y no teníamos alumnos, porque resultó que esta persona, la asesora pedagógica, informó mal también, nos pasó lo mismo, nos informó mal las fechas de la actividad. Y en realidad ella lo vivió de una manera muy persecutoria, o se puso en juego alguna cuestión afectiva, como pueden ser celos, envidia, qué sé yo qué le habrá pasado, pero lo digo muy brevemente. Nos boicoteó, boicoteó la tarea. Llegamos, cuando los alumnos de Luján venían a observar y no había taller a observar, pero no. Llegamos, no dije. Pero no es que estamos todos en un colegio, después les explicamos esto. Aparte aprovechan esto como del vidrio roto. Aprovechan para verlo con cara de sorpresa. Claro. Vos lo organizaste más. Nosotros llegamos y la asesora nos dice, pero no era hoy, sí, era hoy, estábamos todos ahí. Entonces, me equivoqué con la fecha, que yo sé, lo que se trabajó fue el tema de la institución. Abordamos este. Y fundamentalmente teníamos un aliado ahí, evidentemente evaluamos muy mal, si quieren saber la verdad, nosotros nos dimos cuenta que estábamos tratando con nuestro enemigo, con el diablo, ¿no? Llegamos y salió todo mal. Pero eso es algo que yo creo que lo más difícil de esto sí, o sea, son cosas que uno va aprendiendo más viejo, tal cual, porque el asunto es que se empiezan a mirar o a hacer lecturas de lo que pasa mucho menos ahí. O sea, cuando uno encara, digamos, un proyecto, empieza a hacer una entrevista con algo, hay cosas que uno, por lo general, cuando uno es más joven, que no tiene, cuando lo escucha, hay giros, gestos, cosas que no considera. O sea, uno va y dice, no, hay que llevar el programa, todo lo llevo. Y hay un montón de cuestiones que no se evalúan y que con el tiempo y la experiencia, porque te pasa muchas veces de estas cosas, empezás a evaluar. Entonces, una de las cosas que hay que evaluar, por ejemplo, son que hasta de esos son temas que hay que plantearlos en la misma entrevista. Vos tenés una entrevista con un director de una escuela, preguntame, bueno, usted piensa si vas a armar cosas, vos tal vez el programa de educación para la orientación que nosotros participamos en la preformación de profesores para que desarrollen con los alumnos en el aula una serie de intervenciones, ¿no? De orientación. Es un programa que tiene dos subprogramas, después se lo vamos a contar. Y el tema es, bueno, a estos profesores este tipo de cosas van a colaborar, van a querer participar, van a tener algún tipo de interés. Son cosas que por ahí antes yo las daba por obvias. Hace 20 años me decía, bueno, ¿cómo el profesor va a negarse una cosa así? Los profesores vienen y te dicen, estamos recargados de tarea, cobramos poco, tenemos que esto es un trabajo más, no es que me dan horas especiales para esto. Y todos ya dicen, tienen absoluta razón. Entonces, bueno, hay que planificar cómo, en primer lugar, cuáles son los que mayor o menor medida van a tener van a querer participar y vas a encontrarte con muchos profesores que dicen yo quiero participar y bueno, conocer la historia institucional que está atrás de eso, porque el tipo previene o el profesor o la profesora te dice yo quiero participar, en realidad no tiene un corno participar, pero tiene que participar porque si no lo cuelgan de los pelos en el trabajo en la escuela. Hay internas dentro de la escuela y son todo un montón, son cosas que uno tiene que indagar porque después llega el momento en el que ese profesor tiene que presentar informes o tiene que desarrollar cosas y no hizo nada, no se hizo nada, no llamó, no escribió, no contestó tal correo que se hizo y te contás con ese tipo de sorpresas. Si vos te anticipás a eso, esas sorpresas no suceden o tienen muchas menos posibilidades de suceder. Entonces, bueno, hay un montón de cosas que evaluar. Llegamos, por ejemplo, te llevan a camino en una vuelta. Se nos fue el programa de educación por orientación y estábamos, incluso se estaba hablando el tema de conseguir que el CEPA, que es el Centro de Educación, es el Departamento de Profesores, etcétera, del gobierno de la ciudad, certificara con puntaje a los docentes que fueron en este curso. Y una colega, y me dice, ¿qué tiene que ver eso? Y me dice, no, justamente para que tengan un motivo para venir. Y bueno, o sea, tenés, y eso implicó eso de seguir a gestionar con el... con la plata. Claro, viste, toda una movida que vos decís, ¿qué tiene que ver eso con la orientación? Pero vos llegás a tener que dar eso para que favorecer que venga, porque tampoco que lo tenés garantizado. Por otro lado, muchas veces los profesores van por el puntaje y van cumpliendo, marcando tarjeta con los requisitos sin estar, digamos, involucrados ellos o comprometidos con lo que están haciendo. Hacen un como si, hacen un como si entregó un trabajo, como si leí esto, un como si, no sé. Pero bueno, estás en lugar con profesores que hacen esto y profesores que se comprometen y implican de otra forma. Pero bueno, son cosas que hay que incluir en el análisis para el desarrollo de programas. Muchas veces si uno obvia estos pasos, se condena al fracaso. Donde desatendés un segundo esto, pues. O sea, la atención la tenés que mantener vos. ¿Sí? Y nosotros en el programa desarrollamos tenemos lo que llamamos una red virtual. Donde todos los profesores, cualquier tipo de pregunta, duda, consulta, problema que tuvieran, nos enviaban la pregunta y la idea nuestra era que todos los integrantes a modo de foro le contestaran al otro y nosotros somos mediadores entre los coordinadores de esa discusión. Todas las semanas, dos veces por semana les enviamos correos, bueno, cómo están, en qué están, informen tal cosa, informen tal otra, tú me estás pinchando todo el tiempo, porque donde vos te dormís, digamos, en tu función de generador de intercambio, te dormiste dos semanas y desapareció el programa. O sea, no es que desapareció el programa. La gente se desconecta, se acostumbra a estar desconectado y chao, listo, baja la presión. A veces, digamos, el desarrollo de proyectos dependen de cosas que solemos no dar importancia porque hay cosas que damos por hechas y no están ni hechas y podemos dar por hechas. Bueno, en segundo lugar hay que hacer un diagnóstico, análisis de situación. Obviamente que ese diagnóstico va a integrar 1, 2 y 3. Por 1, 2 y 3 me refiero a esto, ¿de acuerdo? Más la indagación de la necesidad de los implicados. Y por supuesto, como ustedes podrán imaginar, además ese tipo de indagación va a estar, digamos, definido de acuerdo a la naturaleza de la intervención solicitada, a los recursos, ¿está? De acuerdo a los recursos también vamos a ver qué indagamos, de dónde llegamos, los recursos disponibles, y también la posibilidad de implementación y evaluación. Y eso es algo fundamental, sobre todo la parte de la evaluación, porque que, digamos, habla de todo lo previo. O sea, si yo evalúo algo, es porque tengo herramientas objetivas con que evaluarlo. Entonces, la única forma de tener herramientas objetivas para evaluar algo es mediante yo grupos objetivos que son medibles. ¿Sí? Cuali cuantitativamente, que yo puedo medir. Porque yo voy a tener que dar cuenta después de si mi programa fue eficaz o no, o en qué medida. Entonces yo tengo que poder medir, y por lo tanto no puedo poner cualquier cosa, tengo que poner cosas que puedan llegar a ser medibles. Sabemos que, digamos, en lo que son contenidos educativos hay muchas cosas que no tienen una, no se miden como se mide un tanque de combustible del auto, ¿sí? Que hay este que muchas veces por ahí como un programa interviene se mide por la cantidad de participantes que las personas que fueron, la forma en la que cumplieron con la tarea, por la calidad de los trabajos, por la asistencia, por las respuestas a en el caso por ejemplo de esto que les hablaba de los correos electrónicos, por cuántos profesores contestan o no, ¿sí? Pero tiene que haber formas de evaluación, tiene que existir. Bien. En lo que tiene que ver con el diagnóstico, es muy importante la participación de los actores institucionales. Y yo quería agregar algo más. Muchas veces el diagnóstico, la realización de un diagnóstico, es parte de la intervención misma. ¿Está? A veces la intervención incluye ese diagnóstico. Digo, no quiero que estén con la idea de que se diagnostica, se realiza otra tarea y después empieza la intervención. Ya el diagnóstico es parte de la intervención. ¿Está? Muchas veces el primer paso de la intervención es la diagnóstica. Una pregunta, cuando hablamos de este tipo de intervención, ¿hablamos siempre de que uno está convocado de la institución? En general vos vas a ser convocado por una institución. Si vos caes con un proyecto, podés tener una buena acogida, pero eso, digamos, hace que el marco de acuerdo que se pueda establecer sea general más frágil. En realidad ellos van a vivir como que cerrando la oportunidad. Si a vos te convocan porque hay una necesidad de cambio de algo, entonces vas a tener un espacio distinto, una apertura de puertas diferente, a eso me refiero. No quita que a veces vos no puedas llevar, qué sé yo, acercarte al ministerio y proponer un tipo de intervención determinada. Digo, cuando hablo de intervención... Es que tampoco garantiza que exactamente. Suponente. Vos podés tener el suponente que... No, porque también a veces puede uno llamar, convocar y en realidad no querer nada a cambio, simplemente... Claro, para... Lo que puede partir un aliado termina siendo en realidad... Sí, o por ahí que haya alguna presión interna, poner dentro de un ministerio para... Todos los años se hace y... Tiene un capanga y le dice a uno de la subdirección de no sé qué de escuela, ustedes tienen que hacer algo en esta área y ponéndose con esta gente. Entonces nosotros vienen y se conectan con vos y te dicen que propongan armar algo. Pero el tipo que te está llamando y tú haces su dirección, no importa tres pisos, te lo están respondiendo porque si no los otros lo juegan. ¿Qué estás a eso? Y son cosas que por ahí tendrás que valorar o no. Ahora igualmente, son oportunidades. Exacto. Entonces, esas oportunidades de intervención, o sea, por ahí lo que se trata es de ver, a lo sumo, de acotar los objetivos, ¿sí? A lo que vos veas que se pueda llegar a realizar ahí. Porque de lo contrario, vos, los integrantes y la gente que participa, si querés en este caso alumnos de escuela, van a sentir todos que perdieron el tiempo, que su tiempo no es valorado, que es como una frustración importante, ¿sí? O sea, hay que proponerse algo que, aunque sea chiquitito, y además pareja muy chiquitito, pero que se empiece, se desarrolle, se termine y se evalúe, aunque sea cortito, yo qué sé, puede ser. Inventemos entre todos un cuestionario para preguntarle a un profesional cómo fue su trayectoria de trabajo. Y a través de eso, bueno, y que se discuta, por lo menos se discute cualquier cosa, ¿no? Pero de hecho es algo que queda. Además, quiero decir algo. Vos podés proponerte objetivos realizables, que se puedan implementar, que sean posibles de ser implementados, que se logre y que se pueda evaluar todo esto, evaluar los recursos, posibilidades. ¿Por qué? Porque después a vos inclusive te van a evaluar, a vos te van a evaluar, te van a evaluar en función de eso que se ha logrado. Si yo voy, prometo, lo digo con toda intención esa palabra, prometo que todos los alumnos de las escuelas del Distrito Escolar Luján van a lograr construir un proyecto de orientación en 2 semanas, asistiendo 2 veces a un taller coordinado por mí en la Universidad de Luján. ¿Estás loco? Estoy loco, porque después van a decir, usted no logró nada de todo esto y me vuelve... No, aparte, si uno no lo logró, no lo lograste. Claro. O sea, y imaginamos que son así, como decir, bueno, vamos a hacer desaparecer a 0% la, como se llama, la deserción en primer año, que es la deserción del 40%. Que es muy tentador. Acá te convoca la Universidad de Luján, nos ha planteado el tema del desgranamiento entre los ingresantes y el primer año. En primer año se deserta el 50% de la matrícula en Luján. En la universidad. Creo que está en la universidad. Entonces, bueno, puedes acercarte y proponer a las autoridades un proyecto que garantice que ese índice de deserción disminuye, porque me van a decir, señor, pero sigue habiendo un 47%, esto está todo muy mal, o un 52%. yo no puedo garantizar esas cosas. Entonces hay que ver, y esto para la, perdón, y esto yo hago énfasis, me detengo y enfatizo esto, porque ustedes la tarea que van a tener que empezar a hacer, la clase que viene seguramente ya lo van a tener que hacer, es desarrollar un programa que responda a la convocatoria. Pero igual es discutir en el aula lo que van a tener que hacer. Aparte es el jueves la clase. Tenés un problema de agenda, digamos. Vamos a decirlo de este modo. Ustedes van a tener que presentar un programa que responda a esa convocatoria. Entonces, esto de los objetivos que me propongo y cómo lo evalúo y cómo lo mido, tiene que tener una coherencia interna, tiene que correr, tiene que ser muy fluido y muy claro y una relación claramente establecida. O sea, que tiene mucho que ver, ustedes ya en la materia y por algo es correlativa con esta metodología, la tienen que tener aprobada. ¿Sí? Bueno, van a tener que agarrar los libros de metodología de vuelta, porque la secuencia es cómo se plantea un problema, objetivos generales, objetivos específicos, todo eso. ¿Dónde igual después vamos a hablar de eso, pero lo que sí está bueno es que sepan que tienen que ir buscando. Porque es la única manera en la que un proyecto, un programa puede llegar a tener esa coherencia interna, ¿sí? O sea, nosotros vamos a proponernos un objetivo que está desarrollado a través de determinados subobjetivos, que son los que tienen los objetivos específicos, y esto se va a evaluar de una determinada manera y se va a hacer con una determinada metodología. ¿Sí? Básicamente es el esquema de un proyecto de investigación, ¿sí? Que se presenta ya mucho un programa. Ustedes vean cómo te pide el ministerio el armado de programa, la presentación del programa de intervención, entonces, el esquema es este, es sumamente riguroso. Bueno, perdón, sí. Bueno, y después llegamos ya al desarrollo del proyecto de intervención. Obviamente que los ejes del proyecto de intervención se desprenden de la porquería, de el diagnóstico y análisis, ¿tá? En función de todo esto que yo hice acá, voy a poder establecer un eje de intervención. ¿Se entendió? Uh-huh. Creo que ahí como que cierra toda la cuestión. Lo que nos queda a nosotros decir todavía es qué modalidad de intervención hay. O ahora hablamos de la intervención. Donde en orientación hay diferentes modelos de intervención. ¿Puedo borrar? Sí, porque se murió. La habría por aquí. Ah, el artista. Su vocación docente. Sí. Se nos va, ¿eh? Entonces tenemos... Sabemos cómo desafiarnos de él. ¿Qué? Voy a comentar después. La semana que viene venimos con... Le soplamos tinta en la cara. Entonces, hay diferentes modelos de intervención. En primer lugar, vamos a mencionar el modelo de intervención. Pero antes de eso, quería aclarar algunas cosas. Digamos que estas... Bueno, no importa. El modelo de intervención. No, no le voy a complicar. Por ejemplo, esto que nosotros siempre mencionamos, la dirección de orientación al estudiante es un servicio de orientación, ¿de acuerdo? Digamos que los modelos de este servicio son estructuras estables, las que se crean por alguna necesidad de la población. Podemos decir de estos modelos de servicios que son modelos que actúan sobre el problema. Y en ese sentido se puede afirmar también que tienen un carácter asistencialista. Esto en realidad me gustaría en algún punto cuestionarlo, porque no siempre es así, ¿está? Pero en general se crean con ese carácter asistencialista, vienen a tratar de responder un problema. Pueden ser que... también, pueden salir como un carácter preventivo. Totalmente, totalmente. Por eso yo dije que esto puede ser absolutamente cuestionable, ¿está? Pero en general surgen desde ese carácter, con un carácter asistencialista. se crea frente a la necesidad que genera, qué sé yo, determinada problemática identificada. Entonces creamos un servicio para, por ejemplo, en la Universidad de Luján, yo les comentaba con Fernando que se estaba discutiendo el tema de la creación de un servicio de orientación, porque hay una problemática claramente identificada, entonces hay que crear algo que venga a responder a esa problemática. Entonces, en ese punto sí, venimos a dar una asistencia, un carácter especialista a esa creación. Después, obviamente, desde ese servicio, podemos desarrollar otro tipo de estrategias que tengan un carácter preventivo. Estoy de acuerdo. ¿Está? Además, pueden crearse o no dentro de las instituciones educativas. Como yo dije al principio, son modelos de intervención de instituciones educativas. No necesariamente tiene que ser así. Y en último lugar, podemos decir que en general se vinculan con instituciones públicas. Establecen convenios, se firman convenios, se acuerdan convenios marco para las intervenciones que se puedan desarrollar. ¿De acuerdo? Esas experiencias fallidas que nosotros hemos comentado, en general carecían de esos convenios. Y esto creo que no es casual que haya fracaso cuando hay un convenio. El convenio en un punto viene a obrar de marco de referencia para saber qué hacer, cómo actuar, en qué se compromete cada uno, etcétera, etcétera. Por ejemplo, la Dirección de Orientación al Estudiante, pueden entrar en la página de internet y ver allí cómo funciona, qué se propone un servicio de orientación, etcétera, etcétera. ¿Está? ¿Queda claro esto? ¿Puedo borrar? No. En segundo lugar, tenemos los modelos de programas, o por programas. El modelo de servicio. ¿Lo tienes? ¿Está? Es decir, de equipo. Es ese famoso chiste teórico. Yo hago lo mismo, por eso me pasa. Orientadores con la comunidad educativa. ¿Cómo se llama el después, digamos? El de ANSIE, pensarlo en la teoría de Chincho, quieren ampliarlo, ¿no? Pueden ser orientadores en la comunidad educativa, ¿sí? De orientadores que no están dentro, digamos, de la escuela, o orientadores que están dentro de la escuela. O sea, el tema, para mí lo central de esto es esta parte de la escuela. Después acá por ahí podemos salir. A mí una borracha. Colectiva es colectiva, no porque no porque hay un equipo de orientadores, sino porque hay un trabajo colectivo entre el equipo y la comunidad. Exactamente. ¿Está? Hay un equipo que trabaja con miembros de la comunidad educativa. ¿Está? Y además permite un abordaje preventivo. Antes yo señalaba el carácter existencialista que después cuestionamos. Obviamente, podemos pensarlo hasta de este modo, si quieren. Ese modelo de servicio puede desarrollar desde el servicio intervenciones que se ajustan al modelo por programa. Y ahí sí entraría en el modelo preventivo. Ahora, ¿por qué esta aclaración acá que te vine a romper un poco con eso de la línea verde ahí? Porque el tema es que por ahí, si lo pensamos, discutámoslo, digo, por favor, por amor de Dios. El producto de una. Me quedo de la época de. El producto de una acción colectiva, ¿no? De orientadores, porque históricamente, por lo menos hasta. Por lo que yo recuerdo, siempre se lo pensó hasta el año 2000, más o menos, o principios de los años 2000, pero ya no tanto, sobre todo hasta fines de la década 90. Las intervenciones eran de orientadores especialistas que venían de afuera, ¿sí? Y que iban y bajaban en la escuela un determinado tipo de intervención, que por lo general era de carácter asistencialista, ¿sí? O sea, más que ir a multiplicar digamos, agentes o multiplicar efectos, o sea, no se dejaban capacidad instalada. Se iba a la institución, se hacía la intervención, y tenía, digamos, justamente la desventaja de que esta intervención por lo general estaba acotada al contacto de este equipo con esta escuela. Por supuesto que hay muchas más escuelas que equipos de orientadores. Entonces, por eso creo que hoy por ahí este tipo de acciones colectivas se pueden pensar de múltiples formas. Lo que no quiere decir que esa forma de intervención no sea válida y que no pueda haber un programa que, digamos, se enfoque de esa manera. Pero bueno, hay otras formas de encarar. Así que es una acción colectiva y cada vez más. O sea, por otro lado, para que sea realmente. Hoy se piensa cada vez más que para que sea realmente una acción colectiva tiene que haber una implicación, digamos, de la comunidad educativa desde su función misma dentro de la intervención, mucho mayor que la de que ser los que reciben pasivamente la intervención que viene de la fuera, ¿sí? O sea, tienen que ser miembros y tienen que intervenir en ellos mismos en... No, abrí, tengo calor yo, ¿eh? No, dale. Estás en edad ya para que se plantea, digamos, básicamente no, porque era eso. Hoy no puede terminar nada, me parece, no es tu día, ojo que tiene efectos positivos. Bueno, y además que permite el abordaje preventivo de diferentes problemáticas, fundamentalmente el tema de la transición. Nosotros nos centramos mucho en el tema de la transición, que hablábamos la vez pasada. ¿Qué? Eso va a favorecer el desarrollo humano, obviamente. Sí, retomemos qué es el tema de la transición. Que no me y la transición hablaba de esos pasajes frente a situaciones de un punto planificadas, ¿te acordaste? Sí, No, no, pero ¿te recordaste? Sí, bueno. Como las construcciones previas para facilitar algo que ese es previsible. Ese pasaje previsible, previsto más que previsible, ¿no? ¿Qué es un programa? Porque a todo esto nosotros hablamos de programa. Ustedes también hablan mucho de programa, pero ¿qué es un programa? ¿Sabes qué es un programa? Sí, una salida. Sí, además. Yo le traje una definición de un autor llamado Fernández Ballesteros. Es de 1992, un programa. La leo. Es un conjunto especificado de acciones y recursos materiales diseñados e implementados organizadamente en una determinada realidad social, con el propósito de resolver algún problema que atañe a un conjunto de personas. Lo releo. Conjunto especificado de acciones humanas y recursos materiales diseñados e implementados organizadamente en una determinada realidad social, con el propósito de resolver algún problema que atañe a un conjunto de personas. Esto lo dice Fernández Ballesteros y es del año 1992. El libro se llama Evaluación de Programas, si no me acuerdo mal. La editorial no me pidan porque la verdad que tampoco la recuerdo, ya estoy en edad tampoco de recordar esas cosas. El libro es así. Si quieren podemos traer la parte que habla de lo que es un programa. La definición alude a esto, ¿está? Y además, dice este autor que implica una intervención que está caracterizada, esto con comillas, está caracterizada por los esfuerzos sistemáticos realizados para lograr objetivos preplanificados con el fin de mejorar la salud, el conocimiento, las actitudes y la práctica. ¿Está? No sé si queda claro de qué hablamos nosotros, por lo menos cuando hablamos de un programa. Porque no sé si estábamos hablando o aludiendo al mismo término, refiriéndonos a lo mismo. ¿Está? Entonces, programa nosotros lo entendemos en este sentido. ¿De acuerdo? ¿Cuáles son las funciones de un orientador en un programa? La primera, el diagnóstico de las necesidades de la institución. ¿Está? Diagnóstico de las necesidades de la institución, es decir, la evaluación de las necesidades, obtener información sobre el contexto, sobre logros, sobre problemas, el análisis y la jerarquización de la información recogida. ¿Está? En segundo lugar, después del diagnóstico de las necesidades que planteaba recién, otra función es la planificación y diseño del programa. ¿Está? Para esto hay que elaborar un marco conceptual, ¿está? Hay que especificar la teoría, las teorías, bueno, no es una sola, ¿no? Las teorías y la metodología a utilizar. ¿Está? Eso sería la planificación del programa. Eso sería lo que es la planificación y diseño del programa. Además del marco teórico, hay que decir cómo vamos a trabajar, la metodología, etcétera, ¿está? Primero diagnosticar, después estableces esto, después tenés que diseñar el programa. Ahí hay que establecer qué es lo que vamos a hacer, a quiénes va dirigido, cuáles son los objetivos y las metas. Hay que determinar el encuadre y hay que identificar los recursos. Entonces, en el diseño del programa incluí lo que se va a hacer, a quiénes va dirigido, objetivos y metas, el encuadre y la identificación de recursos. ¿De acuerdo? Después viene la implementación propiamente dicha. Cuando hablamos de la implementación de propiamente dicha, nos referimos a las tareas de gestión que se van a realizar antes, durante y después de esa implementación. ¿Está? Sí, incluso en el momento del diagnóstico. Exactamente, exactamente. También es importante que quede claro esto, que es antes, durante y después. Porque uno siempre asocia la implementación de un programa con el desarrollo de... No, no, lo anterior también es parte de... ¿Está? Y el después alude obviamente a la evaluación, etc. Después otra tarea de los orientadores va a ser la de la ¿qué hacían ustedes? El seguimiento, la supervisión y el seguimiento de lo que se está haciendo. Y finalmente la evaluación, ¿no? La evaluación del programa. Supervisión, seguimiento y la evaluación. Releo todos los pasos si quieren. Diagnóstico de las necesidades de la institución. Planificación y diseño del programa. Después hablé del diseño propiamente dicho, ¿está? De lo que se va a hacer, método, encuadre, etc. Implementación del programa, tareas de supervisión, dije, y seguimiento, y después la evaluación. Por métodos rigurosos, podría decir yo, evaluación de ese impacto. Después voy a hablar un poco de lo que es la evaluación, porque hay diferentes modos de evaluación, ¿está? ¿De acuerdo? Pero lo que se intentará evaluar es lo que está vinculado a esa implementación del programa, no otra cosa. ¿De acuerdo? Los programas. ¿Puedo borrar el salón? Para Fernando, la borra de ahí. Sí. Además se hace con furia. No. Es una cuestión personal. No, eso es generar animosidades, claro, en una relación de muchos años. Claro. ¿No? El programa. Enjundia. Exactamente. El programa. En primer lugar. Vos decís que actúa sobre el contexto. Sí, es brillante esto que es el material, ¿eh? Actúa sobre el contexto, ¿sá? Con carácter preventivo y promotor del desarrollo, podemos decir. ¿Sá? Se desarrolla en función de la necesidad de la institución. Yo creo que se dirige más a aquello de lo que se define, ¿no? Y muchos programas en las instituciones educativas además reivindican la inclusión de la orientación en el currículo. Yo hablé del contexto educativo. Hay programas que... No. Cerraste el contexto educativo. A ver, y después arrancaste con diferentes modelos de intervención en orientación, punto. No, pero yo había dicho... No. Yo te dije, son modelos de intervención al principio. Pero hablé de modelos de intervención en contexto educativo. Y yo hice una aclaración. Muchos de estos modelos de intervención pueden aplicarse por fuera de ese modelo educativo. En el caso de los modelos de intervención en el contexto educativo, muchos de ellos, digamos, pregonan o están a favor de esta inclusión de la orientación en el currículo. ¿Está? Y esa inclusión puede realizarse de tres maneras diferentes. ¿De acuerdo? Uno puede ser... ¿Cómo? ¿Qué? No, eso te va a sacar el Es hay un autor hay un autor que se llama Fernández Sierra que dice, pero te digo algo, perdón, esto es del internet, ¿va a ser internet? ¿Qué? Eso lo escribimos nosotros después, bueno, ahora en un ratito vamos a hablar de eso, pero esto está en internet. ¿Cómo lo están dando hoy? Esto es todo grande, es lo que laburamos, perdón, esto está en internet, esa inclusión esa inclusión puede ser en paralelo, es decir, que la orientación forma parte del proyecto educativo de la institución, pero no se desarrolla de manera integrada en las áreas. ¿Está? Uno hace orientación por fuera de las materias. Puede ser una inclusión, digamos, una integración disciplinar. ¿Está? Sí, digamos que en este caso puede integrar las diferentes disciplinas o áreas, el tema de la orientación. Y todos los docentes tienen que involucrarse en la tarea de orientación. Por ejemplo, incluir la orientación en el desarrollo de la materia. ¿Está? Esto es muy interesante en realidad, poder pensar que la orientación pase a formar parte de la currícula de una disciplina. En general no se hace esto, ¿eh? Los profesores cuando explican no incluyen ningún tipo de aspecto vinculado con lo que es con lo que es la orientación. Explican física. Ahora lo que hablan de el concepto de cupla, ¿está? Hablan del concepto de fuerza. Hablan de no sé, pero de ahí a que sea con orientación netamente conceptual, pero hablar de para qué sirve la física, qué hace un físico, qué... En qué momento la realidad se aplica, de verdad eso es lo que en cierta más interesa. Totalmente, ¿entienden? Si arrancás al revés es mucho más interesante. Si vas a arrancar diciendo, alguna vez te preguntaste cómo funciona una lamparita, o sea, ¿qué por eso decís que arranca una lamparita? Que hasta si querés hay formas mucho mejores de presentar lo que eso. Pero si aparte una pregunta, por ahí son estrategias educativas, pero si aparte una pregunta y hipótesis que los alumnos puedan hacer sobre cómo puede funcionar una lamparita, se llega por ahí a la misma conclusión del fenómeno físico sin tener que estudiar ninguna fórmula y memorizar ninguna fórmula, como algo que aparece así. Ustedes eso saben muchísimo más que nosotros. Bueno, pero tienen que... que hacerlo dentro de la escuela eso, ¿sí? Y si eso es parte de un programa donde se integra disciplinarmente todas las materias, aspectos vinculados con la aplicación en el mundo de las diferentes ciencias o campos de conocimiento, en los proyectos de la realidad, ya no voy a decir me gusta matemática, o no me gusta matemática. Lo que voy a decir, a mí me interesa o me relaciona determinadas cosas, aplicaciones de determinados tipos de conocimiento, determinadas cosas de realidad. Es mucho más específico y además no es que me va a gustar una abstracción. No me va a gustar eso que se genera la realidad a partir de esa abstracción. O me voy a relacionar de otra manera con el conocimiento. Ahora parece que preparar y hay que formar a los docentes, a todos los agentes, digamos, porque hay que formar a directivos, o por lo menos informar lo de que se trata en la institución escolar, a los docentes y todo lo que pueda llegar a ser agente de orientación dentro de la escuela. O sea, es importante, si yo voy a querer integrarlo en el currículo de una escuela, que hasta el portero de la escuela sepa la función que cumple esto. Dentro de que básicamente tiene, entre otras cosas, nada más y nada menos que darle sentido o terminar de darle sentido a todo lo que se aprendió dentro de la escuela. Porque uno va a hacer estudia en la escuela, entre otras cosas, para después poder aplicar en la realidad determinado tipo de esos conocimientos y aprovecharlos en producciones de la realidad. Y justamente se trata de eso. ¿sí? Entonces, bueno, hasta la escuela, para los mismos jóvenes, puede llegar a tener a partir de eso otro sentido. Que es uno de los problemas más grandes que hoy por ahí tenemos que vincular con la deserción, porque los jóvenes no manifiestan interés, no establecen relaciones entre lo que para ellos es importante y el ir a la escuela. Es como que van porque, bueno, no obligan, pero ni reconocen lo que aprenden ahí, ¿sí? O sea, no lo consideran importante. No consideran que son contenidos que ellos los que se vinculen con los intereses de ellos, y no encuentran una relación con la importancia que tiene para su futuro, ¿sí? Ahora, hay que poder atravesar toda la escuela y concluir de esa manera, y ubicando la escuela de esa forma. Bueno, o sea, es probable que la escuela misma también genere de esa manera, ¿eh? Y se piense a sí misma muchas veces de esa forma. Ustedes van a tener que diseñar. No coincido, pero bueno. No, digo, bueno, pero ¿por qué no? ¿Pero por qué no? No coincido, porque digamos, estás poniendo una problemática importante, sí, solo en la institución escuela. No, hay un montón de otros factores y sistemas que colaboran a esa imagen que el adolescente tiene, que la escuela no celebra una mierda, que estudiar ya no te asegura un mejor laburo. Hay una construcción histórica en función de estas representaciones. Sí, bueno, no, por supuesto, pero seguramente... Al margen de que las causas de deserción, si vos hablas de una clase media, puede tener que ver con esto. No, eso pero... no, pero vos me parece que agarró la bandera y tú y te voy a botar la zapadera. No, pero además es una idea como muy cortita de la problemática. Está bien, bueno, pero lo que te quiero decir es que no se da, o sea, la vez pasada hablamos de lo mismo. El mismo tipo de, digamos, de diferencia. O sea, la convencida de que la orientación se limita a ese recorte de la organización. No, pero lo que pasa es que vos está bien, pero todos lo escuchamos de los diferentes recortes que vos estás muy atenta, ¿sí? A que está bien, o sea, a lo que para vos resulta significativo de lo que es la lectura de la realidad, de un determinado tipo de recorte de la realidad. Entonces, cualquier cosa que caiga en ese lugar es leída, digamos, de esa forma, ¿sí? Y lo tenemos de la misma manera. Está bien, o sea, de esa forma lo pusiste, digamos, el eje de los intereses de cuestiones. Pero yo no escuché, perdón, ¿no? Yo como estaba acá, bueno, la verdad, no escuché bien, no terminé de entender bien qué estaba señalando, yo por lo menos. Porque vos me decías, hay una mirada como acotada. Sí, a ver. En la escuela media, sí. Habló de que los pibes no reconocen lo que la escuela le da, que los pibes van porque los obligan. Yo digo que esa lectura de la deserción en la escuela media es muy corta, digamos. Pero yo creo que podemos pensarlo de este modo. A ver. Podemos pensarlo, yo podría, vamos, si tomamos solo con textos de posibilidades, puede ser interminable. Pero podemos pensarlo, vamos a conceptualizar un poco sobre esto. Yo diría, bueno, yo me focalizo, entonces, ahora, a partir de ahora que cuando vos hablas de... Del grupo para dentro de la sociedad. Claro, con el grupo con el que en mayor medida yo trabajo, ¿sí? Con el grupo con el que en mayor medida yo trabajo. Por eso la vez pasada, digamos, les decía, y particularmente vos, que lo que se trata es de ver, me parece a mí, de ir más allá de la poner el contenido que yo le puedo poner a esto específicamente que estamos hablando recién, causa de la deserción, ¿sí? O sea, yo te estoy hablando de causa de la deserción poner en un grupo, ¿sí? En los diferentes grupos va a ser diferente la causa de la deserción, en los diferentes grupos va a ser diferente la causa de todo, ¿sí? O sea, el tema es que nosotros podamos ver o tener una posición tomada o tengamos una lectura sobre por ejemplo, ¿no? Las implicancias que pueda llegar a tener la deserción, como si es importante o no que trabajemos para que esta deserción no ocurra más o menos. Y bueno, y la causa va a ser diferente de cada contexto. Yo estoy hablando de contextos donde yo en mayor medida trabajo. Ahora, por ello que nosotros con acuerdo son con los objetivos, ¿sí? Con cuáles son las cosas que nosotros vamos a considerar importantes a tener en cuenta, ¿sí? Después, bueno, lo que las causan en los diferentes contextos van a ser diferentes cosas. Y yo estaba citando algunos del contexto en donde trabajo yo. En otro contexto la causa una pero otra. Yo igual pensaba, ¿no? Esa discusión. Me parece que Josefina finalmente, ¿no? Sí, Josefina. Vos tenés una mirada hegeliana de la realidad. ¿Sí? Vos tenés una mirada de neto carácter hegeliano en el sentido de dialéctica. Hegel hablaba de que todo está relacionado con todo. Lo cual es una manera de pensar la realidad, y donde la realidad es el todo, y para poder explicar algún hecho de la realidad tenés que considerar ese todo, ¿sabes? Es una manera muy válida, yo no la puedo cuestionar. Me parece que lo que Fernando por ahí hace es justamente abstraer de ese todo, que guarda múltiples relaciones entre sí, hace sí, quizás un recorte de algunos elementos. Pero, digamos, lo que me choca es que no hay. Listo, yo ya ahora, cada vez que vos hables, ya voy a pensar que estás hablando de eso. ¿Estás hablando qué, perdón? No, no escuché. No, me hablaste, no me dijiste. Cada vez que yo voy a hablar, estoy hablando de ese recorte. Me dijiste, no, sí, yo le voy a traducir lo que piensas. Por ahí me toca el tema de que el discurso aparece como generalizador, es decir, no hay establecido que está ahí hablando de lo que la inclusión es para la inclusión. Lo que pasa es que me parece que voy a interpretar lo que dice. Entonces nosotros, la formación nuestra es muy sociológica. Totalmente. Entonces siempre pensamos en cuestión de clase social. Entonces la pensamos en cuestión de clase social y dijiste, ¿no? Claro. Entonces lo que está diciendo Josefina, creo que debe ser eso, digamos. ¿En qué sector de la realidad estamos parados? Digamos, la preocupación de Josefina es todo esto, ¿en qué sector de la realidad funciona? No sé si en el sentido hegeliano de la totalidad de la realidad, es decir, todas las variables que es imposible abarcar. Sí. Pero me parece que está pensado más en términos sociológicos, es decir, bueno, ¿esto está apoyado dónde? ¿En qué? Bueno, pero justamente a mí lo que me llama la atención, la atención es que no, si nos preocupa eso, si bueno, habrá, si que pongámonos a discutir. También, sobre... eso, que piensa, sí, eso. Y también porque, digamos, yo como que... Para mí de esa manera la orientación solamente ubicada en un contexto social determinado. O sea, a mí me interesaría saber qué hacemos, qué tipo de orientación hacemos en otro contexto. Bueno, o sea, la problemática de eso, eso está bueno el texto de Montero, ¿no? Yo lo estuve leyendo y hablando De la venezolana. Claro, yo también pensaba que por la orientación se ubicaba, como decías vos, a esto. Por eso a mí me pareció escuchar a él que él dijo algunas veces, me pareció escuchar, pero no lo escuché decir todo el tiempo, que a mí me quedó claro que aportaba. Y de hecho me quedó claro cuando leí el texto. ¿Lo has leído? La orientación. Yo también cuando entré a la facultad dije, bueno, está fácil pensar en la escuela. Y en otro lado, ¿qué pensamos? Que incluso le dije a ella, ¿no? ¿Por qué no hacemos un proyecto si cuando tengamos que hacerlo pensamos fuera de la escuela? Después dije, no, mucho la duda. Claro, pero bueno, cuando leí el texto ese, que es muy simple y es muy freiriano, y queda claro que la cátedra no tiene toda esa postura, sino que bueno, para ahí sí queda claro que uno entonces la busca más que... Es la misma población con la que, o sea, los ejemplos que por ahí que le voy a dar va a tener más que ver con la población con la que vengo trabajando hace 18 años. Entonces, es como que son los que me salen más espontáneamente, etcétera, pero no es que el resto, digamos, de para nada, que se lo busca afuera, y es más, nosotros dentro de la población, nosotros trabajamos dentro de la Ciudad de Buenos Aires con la población más desfavorecida. Lo que pasa es que la población más desfavorecida dentro de la Ciudad de Buenos Aires es la más rica con el contexto. Incluso yo no creo que todos cuando pensamos en trabajar pensamos en el contexto educativo, porque de hecho trabajar fuera implica quizás una... digamos, una larga retribución económica, mayor esfuerzo, mayor todo, que por ahí no estamos claro, como que todos, nos referimos en nuestra labor a lo que es el contexto educativo. Pero por ahí, digamos, lo que se tratará, una y para todos, digamos, de los programas, porque nosotros solo vamos a armar, digamos, diferentes tipos de programas. Planteemos, ¿sí? O presentemos un programa para trabajar en un contexto determinado, ¿sí? Y lo discutimos, ¿sale? Y vemos a ver qué es lo que se puede hacer dentro de este programa para una población determinada. O sea, salgamos de la bandera y pensemos en... Pero no lo digo por vos, ¿eh? No, no lo digo por vos, lo digo porque es una posición perfecta. Es una cuestión de proselitismo. Pero no, no, por una cuestión suya, no. Sí me preocupa esta cosa de que hay miradas que pueden dejar... Pero hay diversidad de miradas, Josefina. Quizás porque yo la población con la que trabajo es distinta. Pero está muy bien. Mis preocupaciones son diferentes. Sí, pero está muy bien, pero está muy bien que te va a preocupar si diferente y que haya poblaciones diferentes. Porque justamente lo que se le achacó muchas veces a los regímenes totalitarios es que no se bancaban la diversidad. O sea, si yo te estoy hablando de otra población, ¿sí? Y lo que yo tengo, digamos, es una reacción, o sea, ¿qué diferencia tenemos con la gente que reaccionaba a la diversidad? Sí, o sea, sí, hay poblaciones diversas, por supuesto. Y yo trabajo con una determinada población y trabajo con una determinada población. Pero eso no quiere decir que sea un asesino de todos los demás. ¿Sí? O sea, ni mucho menos. ¿De acuerdo? Entonces, bueno, si te interesa más o trabajar con tu población, propone un programa para trabajar con esa población y discutimos las herramientas de trabajo con esa población. ¿Ustedes hicieron a von Brenner? Urie von Fremden. Lo dije bien, ¿no? Porque pronunciarlo es von Fremdenes, ¿no? Justamente él habla de los diferentes sistemas. Por ahí es interesante. Nosotros lo tenemos como marco teórico, lo hemos dado, pero así también. Por ahí te invito a que se pueda leer para que por ahí, para que puedas contextualizar nuestro enfoque también. Además lo de Marisa Montero. Parece que está bien la observación que haces vos. En todo caso, yo no creo que Fernando solo tenga esa mirada así como sesgada, como vos señalas, sino que, al contrario, que pensamos que la multiplicidad de contextos son los que explican los diferentes fenómenos. Pero estamos realmente convencidos nosotros, que está, y que obviamente que dentro de este contexto no se puede